Hoy voy a hablar de la lucha armada y el fascismo y los vínculos entre el fascismo y el aparato del Estado que hubo en este momento a nivel también de contrainsurgencia, ¿no? De lucha armada. Uf, a ver por dónde empiezo, porque ¿por cuál empiezo de todas? Bueno, voy a empezar por las películas y ya luego voy pensando, ¿vale? Son pocas películas las de hoy, ¿vale? En general son muy buenas. El sustituto. Esto lo he comentado ya en alguna clase. Va de los nazis del Tercer Reich, ¿vale? Que vivían en Denia en la época de Franco y en este caso se ambienta la transición. Se ambienta en el contexto en el que eso se empieza a saber y bueno, y pasan varias cosillas. Veis que algunas películas se realizaron en el propio momento, ¿eh? De la transición. Camada Negra va de un grupo armado, bueno, más que armado, de un grupo de choque callejero de fascistas en la transición. O sea, cómo funcionan, cómo se entrenan, los líos que hay internos, movidas bastante turbias. El protagonista es un chaval adolescente prácticamente. Y bueno, está muy, muy guapa la película esta, para entender cómo funcionaban estos grupos. Ahora hablaré de ellos. La mujer del ministro, bueno, de la iglesia, que ya dije en la clase anterior que me encanta este director. Esta película, no comparto algunas cosas de la película a nivel de cómo las plantea, pero va de un tema que sí que es verdad que ocurrió, que fue la infiltración de agentes del Estado, tanto en grupos de extrema derecha como en grupos de extrema izquierda, para intentar, pues eso, condicionar ciertas políticas, para cargarse de determinada gente que no se quería, ¿no? Que estuviera en ese momento. La película va concretamente del romance que tienen entre el jardinero del ministro de no sé si ni siquiera lo dicen, y la esposa del ministro. Al jardinero lo chantajean, bueno, está muy guapa. Reboiras, bueno, es un documental. Hablé de Reboiras, quiero decir, Acción y Corazón. Es un documental con algunas partes dramatizadas que habla de Reboiras, que es este luchador independentista gallego que fue asesinado poco antes de que muriera Franco en Galicia, durante una redada, en una fuga, y que el grupo al que pertenecía Reboiras estaba ya teniendo contactos con otras organizaciones armadas para dar el paso ya a la lucha armada, pero bueno, los desarticularon antes de que tal cosa ocurriera. Las siguientes son principalmente de ETA y de cosas similares. Es muy complicado encontrar cine que hable de este tema. Que no esté, o sea, que no sea propaganda pura y dura del Estado español, hablando así en plata, ya sea del PP, del PSOE o de la extrema derecha directamente, que hay unas cuantas. Es complicado, ¿vale? Encontrar este tipo de cine. Que trate el tema, no digo que trate el tema de una perspectiva proetarra, ¿vale? No me estoy refiriendo a esto. Es que lo traten de una manera con mínimo equidistante, o sea, mínimo sin poner en un lado la maldad máxima, ¿no? Que en este caso sería la Peña de ETA, pues que lo trate de una manera, pues contextualizando. Las películas que voy a poner aquí no son, ninguna es publicidad de ETA, pero por lo menos traten el tema de una manera, pues justa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque pueda estar en desacuerdo con algunas cosas que tienen, pero en general son buenas películas al respecto. La mejor de todas yo creo que es Operación Ogro, que esta es igual la más famosa de las que voy a hablar hoy, que va del atentado contra Carrero Blanco, de cómo lo preparan y cómo Carrero vuela por los aires, el vídeo este conocido, ¿no? De el coche de Carrero volando, es de esta película. Pero no solamente habla, por eso no la puse en la época de Franco, la he puesto ahora, porque la película empieza en el 78 y de cómo dos de los miembros, que esto pasó de verdad, no es literal lo que aparece en la película, dos de los miembros del comando que mataron a Carrero Blanco, luego uno dejó las armas y otros, bueno, y la mayor parte continuaron, ¿no? Entonces ese es el debate también que tienen, ¿no? En esta época ya con Franco muerto, la Constitución ya, sí, seguir con las armas o no, pero mientras tanto recuerdan cómo fue el atentado de Carrero. La fuga de Segovia, buenísima, y este director en concreto, Manuel Uribe, es buenísimo también, de hecho creo que tengo alguna peli suya más puesta, va de, lo comenté en la clase anterior, una fuga de 30 y largos presos que hubo en el penal de Segovia en primavera, creo que fue del 76, que fue súper bueno. La película que contaron incluso con gente que había sido ya amnistiada, ¿no? Porque esto fue en el 76 y la película se rodó en el 81, había gente que participó en esa fuga, que había sido amnistiada y participaron interpretándose a sí mismos, ¿no? Como presos. Y nada, está muy bien la película porque reproduce muy bien cómo prepararon la fuga, cómo se fugaron. La voz de su amo va de temas de contrainsurgencia, espionaje y movidas que no son específicamente políticas, pero que ocurren también con contrabando y demás y mafioseo. Esta película no está basada en hechos reales, pero estas cosas pasaron de verdad. Ocurren en el contexto de la lucha armada en Euskal Herria y, por tanto, se utiliza el tema de la lucha armada como telón de fondo para justificar y para encubrir algunas prácticas, ¿no? Que había en este momento, ¿no? Relacionadas con corrupción. Lasa y Zabala son los dos primeros miembros de ETA que desaparecieron a manos del GAL, de los grupos antiterroristas de liberación, que hablaré de ellos hoy. Los asesinaron además con miembros de alta graduación de la Guardia Civil. Y bueno, estuvieron desaparecidos hasta que aparecieron en una fosa, les aparecieron en el 84, creo, y hasta en los 90 y largos no se encontraron sus cadáveres. Los cadáveres de Lasa y Zabala fueron prueba para poder imputar y incluso condenar en lo que fue el primer juicio contra las cloacas del Estado, ¿no? En la lucha antiterrorista por medios terroristas, ¿no? Digamos, que ha habido en toda la historia del Estado español. Todo lo que voy a comentar ahora, el único que hubo un juicio, y también, ¿qué juicio? También habría que decir, fue el caso de los GAL. Y la prueba principal fueron las Aizabala, fueron sus cadáveres. Aunque murieron mucha más gente, lo comentaré. Y bueno, el caso Almería. Voy a hablar más adelante del caso Almería porque sé que tengo una diapositiva del caso Almería, pero bueno, fue un caso muy harto en el caso de terrorismo de Estado puro y duro por parte de la Guardia Civil en la que asesinaron a tres personas que no tenían nada que ver con ETA y Architurio, un caso muy. Y la película es buenísima. Además, se rodó al poco de salir la sentencia, se rodó, porque el caso Almería ocurrió en el 81, la peli del 83. Y el proceso de Burgos, que es un documental, como he dicho, no solo por documentales, pero el proceso de Burgos va de el proceso de Burgos, que comenté hace dos clases, ¿no? Este proceso en el que se mete a peña de ETA a raíz de los primeros asesinatos, ¿no? Contra Melitón Manzanas y esta peña. Es la primera vez que se juzga a peña de ETA y le defienden abogado de toda la izquierda de la oposición antifranquista. Bueno, fue como el momento más así, el salto a la fama, ¿no? Digamos, de ETA. Y bueno, lo he metido aquí porque, aparte de hablar de cómo fue el proceso de Burgos, también reflexionan en torno a la situación que está viviendo en ese momento, que es el 79, Euskal Herria. La muerte de Mikel, que es el mismo director, es que es muy bueno ese director, ¿vale? Y Manuel Uribe es un director de izquierda abertzale. No tenía nunca una postura favorable públicamente, y diría que personalmente tampoco, a la lucha armada de ETA, pero por lo menos sí que hay cosas que sabe, que ha sabido plasmarlas muy bien, ¿no? La muerte de Mikel va de. Es que si os cuento de qué va, igual os hago un poco de spoiler, ¿vale? El título ya hace spoiler, ¿vale? En realidad va de un caso que ocurrió de verdad. Lo único que en la película han cambiado nombres, etcétera. Lo tuve que investigar este, bueno, para mi investigación. Igual con esto estoy dando ya alguna pista que no debería, pero bueno. En realidad va de un chaval, de un tipo, un médico de un pueblo de Euskal Herria que se llamaba Esteban Muruetagoinea, que fue asesinado en circunstancias bastante turbias, después de haber sido torturado durante días por la Guardia Civil en un cuartel. Y que luego al salir del cuartel murió, le dio un infarto y murió. Había más cosas en torno a la vida de este médico. En la película es un farmacéutico. ¿Dónde hago Mikel? Bueno, ¿dónde está Mikel? Bueno, es un documental también, va de otro Mikel. Bueno, el Mikel de la película esta no existía, se llamaba Esteban, lo he dicho antes. Va de Mikel Zabalsa, que era un conductor de autobuses de la empresa municipal al que confundieron junto con unos amigos suyos de que eran miembros de ETA o algo parecido, les estuvieron torturando durante días en el cuartel de Intxaurrondo, hablaré de él, porque era el centro neurálgico de los GAL, del GAL de la Guardia Civil en Euskal Herria, en Guipúzcoa. Y bueno, a Mikel pues no salió del cuartel y apareció su cuerpo asesinado al cabo de unos días. Y hubo una movilidad. El tipo no era. O sea, el tipo era simpatizante del PNV, creo que estaba en el sindicato de obrero, ¿no? Del PNV, no era ni de izquierda Berchale. Y bueno, hubo una movilización hartísima, ¿no? Esto fue en el 85, pues eso, hartada, ¿no? Que había hecho el Estado. El pico, otra vez de Eloy de la Iglesia. Hay una segunda parte que está muy bien, ¿vale? Pero voy a recomendar la primera porque me parece que es la mejor de las dos. El pico trata de dos chavales de 10 y tantos años, o por ahí, o 20 años como mucho, que uno es hijo de un candidato de izquierda Berchale, del candidato principal, y otro es hijo de un comandante de la Guardia Civil. Y los dos son amigos porque son heroinómanos. Y les pasa la heroína un confidente de la Guardia Civil. Ocurren mil cosas en la película, pero lo que sale muy bien en la película, y que lo hablaré a lo largo de la clase, es el tema, por una parte, de la guerra sucia contra ETA, del contexto que había, ¿no? Con la lucha armada en Euskal Herria, etcétera, de la corrupción dentro de la Guardia Civil, ¿no? De la peña que no salía de las torturas, de la relación entre la Guardia Civil y los confidentes de la policía, a los que les pagaba con drogas, esto lo hablaré ahora más adelante mejor, y el contexto de la heroína, que fue algo que destrozó gran parte de la sociedad vasca, en general en otros lugares del Estado, pero en Euskal Herria se multiplicó por cinco, la devastación, ¿no? Que provocó la heroína. Y Ander Etayul va de lo mismo, va de dos amigos, que eran muy amigos en su día, pero uno está ahora en ETA y el otro es un traficante de drogas. Y bueno, pues hay una situación porque ETA en este momento está iniciando una campaña, creo que se desarrolla en Rentería, Guipúzcoa, está iniciando una campaña en contra del tráfico de drogas, ¿no? Por asociarlo a la contrainsurgencia, cosa que no, razón no le faltaba. Transición. Volvamos aquí. Esto es una viñeta que el otro día os. En realidad puedo poner estas cosas en cualquier momento porque la transición todo el rato voy a estar hablando en torno a la misma idea, ¿no? Que es el mito de la transición. El otro día creo que intenté desmontar en la medida de lo posible el mito de que la transición fue un pacto entre iguales, ¿no? Que hubo toda una situación de violencia y de opresión y de que todo fue manejado, ¿no? Por el aparato franquista, sí, exactamente, con mucha coacción en todo el momento. Hoy voy a desmitificar la parte en la que fue una transición pacífica y en la que fue una transición en la que, como se constituyó un Estado, que esto ya lo desmonté en la parte, en la clase anterior, como se constituyó un Estado democrático de derecho homologable a toda Europa, experiencias de lucha armada no tenían ninguna cabida, ¿no? Cuando en realidad la lucha armada lo que estaba haciendo, y lo vamos a poder ver en gran parte de lo que voy a mostrar ahora, era luchar contra gran parte de ese aparato franquista, y por franquista, que había quedado residual, ¿no? Bueno, residual, no tan residual. Había quedado hegemónico, ¿no? En muchos casos, desde el franquismo, ¿no? Estaba luchando también contra esas rémoras, ¿no? Sobre todo, lo dije en la clase anterior, hoy quizá lo repita 5 veces, no se puede equiparar la transición en cualquier otro lugar del Estado español a la de Euskal Herria. Porque en Euskal Herria no hubo, o sea, hubo una transición política, evidentemente, pero no hubo una transición en el sentido de conseguir la paz social, ¿no? En el sentido de que rebajaran la militancia. O sea, allí el número de asesinados que hay, de militantes que hay durante los últimos 2 años o el último año de franquismo, es el mismo que hay en 1983 o 1984, cuando está el PSOE ya gobernando, ¿no? O sea, allí no hay, la situación sigue siendo militarizada. Se sigue utilizando la ley antiterrorista aprobada por el franquismo para meter a la peña 10 días incomunicada y torturarla. O sea, sí que hubo un nivel de participación institucional mayor por parte de ciertas organizaciones que hasta entonces tenían eso vedado, pero a nivel social, a nivel de calle y a buena parte de la política me refiero como acción política de calle, la cosa no cambió demasiado. Desde los últimos años del franquismo hasta los siguientes 10 años después de la muerte de Franco. Sigue habiendo un nivel de represión hartísimo, terrorismo de Estado, asesinatos por parte de la policía en controles. La cifra que acabo de deciros antes la podéis constatar por vosotros mismos. O sea, que hay un número de muertos todo el rato en Euskal Herria que no baja desde los últimos años del franquismo, coincidiendo con la movilización social, hasta bien entrados los 80. Ya igual podríamos ya ver esa cifra decayendo en el segundo o incluso en el tercer gobierno de Felipe González. Estoy hablando ya del cambio de década, de los 80 a los 90, ¿eh? Esta viñeta me la cito de vez en cuando, me parece, yo qué sé, pues más que, es que no puede tener más razón, ¿no? Salen unos fachas, ¿no? Hablando de sus cosas de fachas. Bueno, está hablando de los debates que había en la época de Zapatero, ¿no? En la que se hablaba de la ley de memoria histórica, ya lo comenté en la clase anterior. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién ganó la guerra? ¿Quién perdió la guerra? Y otro facha dice, mientras no se plantee quién ganó la transición, ni preocuparse. Así que ese es el dilema, ¿no? En plan, ¿quién ganó la transición? Evidentemente, responder a esta pregunta implica, pues, lo que dije en la clase anterior implica que la transición al final la ganaron ciertos sectores del franquismo, ¿no? Aliados con otros sectores que decidieron pactar con esos sectores, ¿no? Que sería el PSOE y el Partido Comunista, aunque bueno, lo diré, volveré a repetir seguramente más adelante, el Partido Comunista a partir de cierto momento expulsan a Carrillo y a la cúpula que había en ese momento, que eran quienes habían hecho todos, y el Partido Comunista vuelve a reconducirse hacia unos planteamientos más rupturistas, ¿no? Y luego Carrillo acabó cercano al Partido Socialista. Por cierto, que esto no se suele saber mucho, pero esto pasó también, ¿no? Esta es de Neko, un dibujante, la otra era de Manel Efe. Un dibujante, pues también, pues muy mordaz también, pues eso, pues creo que esto lo dice todo, ¿no? La transición, ¿no? El abrazo este, ¿no? La concordia, ¿no? De la que se habla siempre, ¿no? De que las dos Españas abrazaron, ¿no? Pues abrazaron pisando los cadáveres, ¿no? Que había bajo tierra, ¿no? Que, bueno, esto fue una constante, ¿no? Todo el rato la transición. Os he traído esta canción que la puse en la última postproducción que hice de la clase. Es A las cosas por su nombre, de Habeas Corpus. Es una banda de hardcore, creo que es de Asturias, de Madrid, creo que tiene componentes de ambos lugares. Y la verdad es que es uno de los mejores resúmenes, yo la puse en el programa anterior, ¿eh? O sea, podéis escucharla ahí, podéis buscarla. Es que es un resumen brutal de la transición, ¿no? Habla de eso, de cómo se realizó, de lo que está ocultado por dentro. Y tiene varios conceptos, la canción, que creo que son bastante destacables, ¿no? Este ejercicio que estoy haciendo ahora, durante la cuarentena, creo que lo comenté ya en la primera clase, hice las clases en mi casa aburrido, con la peña de mi casa. Y esta canción, recuerdo que se la puse a la peña, ¿no? Para que la analizara. Bueno, la analizara. Al final la conducía yo a la peña, ¿no? Tenéis que fijaros en esta parte, ¿no? Aquí directamente lo he subrayado, ¿no? Lo tengo en negrita, ¿no? Por ejemplo, conceptos que tiene la canción que son clave, ¿no? Para entender la transición, ¿no? Que solo existe una sola España, ¿no? Esta es la idea a la que ya me referí en la clase del franquismo, que el nacionalcatolicismo no es únicamente que eres español y por tanto católico, ¿no? Sino que es que eres español, católico y por tanto tienes que estar de acuerdo con el franquismo. franquismo. Si no estás de acuerdo con el franquismo, con esa forma concreta, ¿no? Este es el mismo discurso que tiene ahora mismo la ultraderecha y gran parte de la supuesta derecha moderada, ¿no? Si no estás de acuerdo con eso, no eres español, ni eres católico, ni eres nada, eres un enemigo. Ese contexto de la una sola España estuvo presente todo el rato durante la transición, ¿no? Por eso se aisló a la disidencia y solo se permitió una disidencia que aceptara, pues lo que os comenté, ¿no? La corona, la bandera rojigualda, al momento ese que os puse, ¿no? De Carrillo aceptando la bandera rojigualda, ¿no? Que era vergonzoso absolutamente. Ya vuelve a haber banderas republicanas en los mítines del PCE, por cierto, ¿eh? Desde hace 30 años. Si alguien se quedó con esa preocupación, las banderas republicanas volvieron, ¿eh? En cualquier caso. Pero bueno, esta frase, y aquel que se mueva no sale en la foto, la dijo Alfonso Guerra, que es uno de estos cuñados que ha salido recientemente a decir gilipolleces en torno a lo de la ley de amnistía, junto con Felipe González. Alfonso Guerra creo que llegó a ser vicepresidente del gobierno siendo jefe de gobierno González. Y bueno, la frase iba dirigida a un contexto muy concreto, pero tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con eso, es que es literal, ¿no? La peña que se movió en la transición, la peña que siguió luchando, fue la que luego quedó marginada, ¿no? Del pastel, digamos, ¿no? De la foto, ¿no? Sería en este caso, y luego pues se quedó en la marginalidad, ¿no? Ya comentaré en la clase ya última del todo que siguió habiendo movimientos sociales muy importantes, bueno, en la siguiente también, pero sí que es cierto que fueron quedándose en una marginalidad, pues eso, que nos llega hasta la día de hoy, ¿no? En el que de los grandes movimientos que había en la transición, pues ya no queda tanta gente movilizada, ¿no? Eso fue así. Mete conceptos como continuismo, continuismo del franquismo, evidentemente. Esta frase es brutal, ¿no? Adaptarse a los nuevos tiempos exigía esa amnesia que llaman consenso, ¿no? O sea, para tener el consenso político implicaba olvidarse de lo que había pasado, ¿no? La amnesia esta de no recordar, ¿no? La guerra civil, etcétera, ¿no? Y que la gente siga en las cunetas. Esta frase también me parece brutal, el poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo, pero es que esto es literal. Y no es la única canción que diga esto. Es que a veces, yo sé, la época en la que empecé yo siendo punky, ¿no? Pues con 15 años escuchando a toda esta gente, pues decía, oh, lo dicen varias canciones más, algunas incluso de esta época, ¿no? La Polla Records lo dice también en otra canción. Es que luego con el tiempo me he dado cuenta de que esto no eran unos punkies haciendo cosas punkies, ¿no? Con sus crestas moradas y cagándose en todo el mundo. Es que tal cual, o sea, el poder lo siguió teniendo la misma gente, ¿no? La clase política siguió siendo la misma, la clase empresarial siguió siendo la misma. Florentino Pérez, por ejemplo, no lo cité en la clase anterior, empezó como político franquista en el Ayuntamiento de Madrid y ahora es el presidente del Real Madrid y es un empresario que está forradísimo y que es capaz de condicionar las políticas de todo el Estado español directamente. Que es que se coleguea con toda la clase política, que por el palco del Santiago Bernabéu pasan tanto políticos del PSOE como políticos del PP. Bueno, hace unos meses le dio una collejita, ¿no?, al alcalde de Madrid, en plan de qué mal haces las cosas, ¿no? En plan de se da esa, ¿cómo se dice?, ese lujo, ¿no?, de poder dar collejas a alcaldes de la capital del Estado, ¿no? Pues porque tiene un poder impresionante y esta persona viene de hacer fortuna por el franquismo, como mogollón de gente de la clase política. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo y nada me puede obligar con vuestra constitución. Y queda esta frase, que viene de un discurso que dio Franco, creo que en el 69, que es la de que todo queda atado y bien atado, ¿no? Esto seguro que lo habéis oído alguna vez. Esto lo dijo de verdad Franco, ¿eh? No en un discurso de Navidad. Esto es que, como ahora que sale el rey a hablar el 24 de diciembre, pues esta práctica la exploró Franco ya. Cuando empezó la televisión en los 60, salía él dando un discurso de Navidad, con sus cosas fachas, evidentemente, y esto lo dijo, ¿no? Que el régimen franquista había, en los 30 años, ¿no?, del triunfo de la cruzada, bueno, luego tan atado no estaba porque voló Carrero Blanco, pero bueno, pero algo sí que pasó de verdad. Así que bueno, voy a empezar con la batalla de las cifras, ¿vale? Que esto es, o sea, hay 50 fuentes igual, fácilmente, que dan cifras diferentes, ¿vale? Y mira que estamos hablando de cosas que pasaron en los 70, ¿vale? Que buena parte de la gente está viva todavía, ¿vale? O sea, pero bueno, igual también precisamente por eso, también hay más versiones, ¿no? Todo lo que veis aquí es aproximado todo, ¿vale? No hay ninguna fuente que me haya parecido más honesta. Bueno, hay algunas que sí que me han parecido muy poco honestas, que me han parecido directamente manipuladoras. O sea, diciendo esta cifra, yo me asumo que voy a estar equivocado, pero es que también diría que no creo que nadie pueda hacer ninguna cifra exacta también, porque depende un montón de cómo te planteas a nivel político, qué muertes son políticas, qué muertes no son políticas, qué muertes obedecen al contexto político que genera la transición y qué muertes no. Yo, por mi perspectiva política, que considerar que, yo qué sé, pues que ciertas muertes sí que ocurrieron por decisiones políticas que se tomaron, incluso he llegado a ser un poco contingente, son muchísimas más de 700, ¿no? Que, bueno, 700 y peña incluso da 500. Hay peña que no cuenta las policiales. Al preparar esta movida me he encontrado con fuentes que es que directamente la policía no esté, lo que hizo la policía en esta época no es terrorismo. La muerte por terrorismo, la de la policía no cuentan. O sea, que son como son ciento y largas. 700 creo que es un mínimo de muertes, ¿vale? Estamos hablando de todo este relato de transición pacífica, etcétera. Estoy hablando de que 700 personas como mínimo fueron asesinadas por violencia política. Más otras miles y miles de personas, miles y miles, yo creo que podríamos decir decenas de miles y decenas de miles, que quedaron heridas, algunas con consecuencias de salud para toda la vida. Alguna gente quedó tetrapléjica, sin ojos, etcétera, como podéis imaginar. Pero yo creo que esta cifra es mayor, porque en esta cifra no se cuenta, por ejemplo, la gran cantidad de muertes que hubo en prisión, que se acercaría a unas 150 personas, y estoy dando un mínimo porque seguramente sean más. O sea, gente que se suicidó en esta horquilla de tiempo, estoy hablando entre 1975 y 1982, ¿vale? Y estas son muertes que fueron a manos del Estado español. Hubo un mogollón de suicidios, hubo un mogollón de muertes sin que se resolvieran, ¿no? Por ejemplo, una prostituta en la cárcel de Basauri murió quemada. Hay un libro que habla sobre ella, o sea, en la cárcel cuando estaba, o sea, de dónde salió el fuego, quien, cuando estaba bajo custodia, ¿no? De las carceleras. Esta muerte, por ejemplo, no está, no es un caso que me ha tocado investigarlo por mi investigación, ¿no? Porque fue condenada bajo la ley de peligrosidad social, ¿no? Como la Peña Marica. Gente que se suicidó, gente que murió porque no la atendieron. Bueno, hay algún caso que sí que lo han contado entre estas muertes, pero porque era una persona política, ¿no? Bueno, un anarquista concretamente, que hablaré de la próxima clase. No se cuentan las muertes de los servicios secretos del Estado, porque muchas veces no están demostradas por sentencia judicial, pero la verdad, los muertos del caso Scala, que os comenté el otro día, ¿no? La discoteca esta que ardió con Peña dentro, me parece que está muy claro que fue el Estado español. No sé, igual seré yo que soy una persona desconfiada. Y hay bastantes más. O sea, hay un atentado a los que se le atribuye a los Grapo, por ejemplo, que no hay ninguna prueba de que fueran los Grapo, salvo los testimonios bajo tortura de dos militantes de los Grapo, en el que murieron cerca de 10 personas en ese atentado. O sea, los Grapo nunca han puesto bombas para que la peña muriera. No era como ETA, que esta sí que hacía esto, para que muriera peña aleatoria. Esto no era la práctica de los Grapo. O sea, en ese atentado, en 40 años o más de historia, no se repitió nunca. Qué raro. Eso huele a servicio secreto, la verdad, francamente. Pero nada que estoy diciendo aquí lo puede demostrar, porque no hay sentencias judiciales, no se ha podido hacer una investigación, porque también se ha bloqueado, ¿no? La investigación desde arriba. Muertes sin aclarar, muertes no políticas, ¿no? A veces, pues eso, por lo que he comentado antes, ¿no? La chavala esta prostituta, o peña que murió en una refriega porque pasaba por allí, pues a veces esas muertes no se cuentan, por ejemplo. O peña que fue asesinada, yo qué sé, pues por marica, ¿no? En algunos casos, por parte, bueno, algunas veces sí que se cuenta de estas, pero otras veces no, ¿no? Hay muchas de estas muertes que no están en este listado y que creo que inflan bastante la cifra. A manos de las fuerzas del Estado, y en las fuerzas del Estado se incluye tanto la policía como la extrema derecha, son 271. Y falta 1982, en la cifra que manejé, que me pareció la más correcta, que por cierto voy a decir qué fuente es, el archivo de la transición. Cada una de estas muertes está con su nombre, lugar en el que murió, quién era, dónde militaba, etcétera, y quién lo mató. ¿Vale? O sea, es un trabajo exhaustivo que ha hecho toda esta peña, y el año, bueno, etcétera, a manos de la extrema derecha o a manos de policía, está muy bien referenciado. Y aquí hay una cantidad de situaciones, o sea, voy a referirme a peña concreta porque también tiene que ver con las investigaciones que he hecho yo y donde me he centrado. Pero hay muchísima peña que muere en situaciones que no voy a comentar, muchísima peña de Euskadi, por ejemplo, o sea, pero que es que yo creo que son la mayoría. Peña vasca, que es asesinada. Peña que la mata a un policía de paisano por una discusión en un bar en Soria, por ejemplo, cosas así. O sea, peña que muere porque está en su casa y la policía dispara al aire en una manifestación y le pega un tiro y se la carga. O sea, cosas así, ¿vale? O sea, hay mogollón de muertes súper turbias de este tipo. Yo os recomiendo, Si queréis echar un ojo al archivo de la transición, a la parte de víctimas, porque es una sobrada lo que hay ahí, o sea que muestra bastante, es un trozo bastante de historia, bastante reseñable, ¿no? En este archivo solo llegan hasta finales del 81. Hay unas 20 muertes más posteriores, alguna de un grupo armado fascista. En Valencia hubo una de las muertes, de hecho, en la lucha por los astilleros fue asesinado un vecino de la Malvarrosa, por ejemplo, que bueno, que hay 20 muertes más, o sea, que serían en torno a 300, ¿vale? Y la lucha armada, ¿no? De los diversos grupos que ya hablaré de ellos, anticapitalistas, por llamarlo de alguna manera, la mayor parte independentistas, etcétera, oscila en torno a 375. No estoy seguro tampoco de esta cifra, ¿vale? ETA militar gana sin duda. O sea, esta cifra sí que me parece más creíble, porque además están también hay listas de peña, aunque a veces se atribuyen gente que no era, no es, hay atribuciones que están un poco dudosas, ¿vale? De que esta gente la haya matado ETA. Incluso a veces le atribuyen a ETA militar muertos de ETA político-militar y muertos de los comandos autónomos anticapitalistas. Y todo va ahí en la misma lista cuando. Y es que parece que supuestamente estas cifras las hace peña historiadora, que está bien instruida en esta movida. Pues no, si estás metiendo un grupo de tendencia prácticamente anarquista con el que ETA no se llevaba bien, de hecho. Hicieron declaraciones en contra de ellos y la están metiendo como víctimas de ETA, pues yo no sé qué tipo de rigor tienes, la verdad, si estás haciendo esto. Pero bueno, en fin, ETA gana, en cualquier caso, con 300 muertes, un poco más, seguida por ETA político-militar, 24 muertes, seguida por los GRAPO, 22 muertes, seguida por los comandos autónomos anticapitalistas, 15 muertes, y luego por estos tres grupos, que ahora hablaré de ellos, que son un poco frikis, el Exèrcit Popular Català, el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el EMPAYAC, y el Ejército Secreto Armenio por la Liberación de Armenia. Ahora es que diréis, ¿quién es esta gente? Pues tendréis que esperar. Esto es un ejemplo de manipulación. Básicamente, me encontré esta cifra. Víctimas mortales del terrorismo. Bueno, aquí en esto es un ejemplo de cómo manipular una estadística. Aquí parece que la gran parte del terrorismo de la transición la tiene ETA. O sea, mira, ETA. O sea, aquí no han contado, por ejemplo, las víctimas del terrorismo de Estado. Toda la gente que murió a manos de la policía, aquí no está. Pero es que luego encima, a los GRAPO, que entiendo que le llaman extrema izquierda, que es esta parte de aquí, en rojo, a los GRAPO les han contado todas las muertes. O sea, no solamente del 76 al 82, les han contado todas hasta el 2007, que, o 2006, que hicieron el último asesinato político, que en total suman 75. O sea, han contado todas. ¿Me estáis entendiendo, no? El nivel de manipulación que hay aquí. Bueno, con este esquema parece que la ultraderecha es esta parte solamente, ¿no? Con un esquema en el que contarías el terrorismo de Estado policial cuando hay bastante información de que tenían, de que estaban pactando, ¿no? Y de que tenían enlace total, este quesito de aquí llegaría cerca de la mitad del círculo, ¿vale? Para que me entendáis. Y luego hay algunos asesinatos por aquí que no he terminado. Aquí hablan de unos palestinos, por ejemplo. Yo no tengo ninguna constancia de que haya habido asesinatos por parte de grupos palestinos en la transición aquí. En otros países de Europa sí, pero en el Estado español, yo la verdad, yo no sé dónde sacó esa cifra, pero tengo bastantes dudas de que sea verídica, pero bueno. Esto es del archivo de la transición, por ejemplo. Es bastante visible, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, os he dicho la sobrerrepresentación que hay de Euskadi, ¿no? Creo que lo podéis ver de aquí, ¿no? De que 271 personas asesinadas, me he equivocado antes, he exagerado un poco, pero también teniendo en cuenta la población que tiene Euskadi y que tiene el resto del Estado español, es una sobrerrepresentación absoluta, ¿no? 109 personas de Euskadi, de un total de 271 muertas a manos de la extrema derecha y de la policía, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver un poco, pues eso, pues a manos de la policía, bueno, en controles policiales, en bares de discotecas, suicidios, confusas. Aquí podéis ver que los pistoleros de la extrema derecha son 78 las muertes. Entonces, si le restamos a 271, 78, nos sale 193, que son las víctimas mortales a manos de la policía. Para estos años son un montón. 6 años, son estos, 7, algo así, ¿no? O sea, es una jartada, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y es que esto es una cosa también que lo comentaré de nuevo en la clase siguiente, pero que tiene que ver bastante con todo este nivel de represión tan grande, ¿no? Que es que la transición no es únicamente un proceso político de cambio político de un régimen a otro. Es un contexto revolucionario. O sea, es una revolución social fallida. Hay incluso fuentes, hay incluso tendencias políticas, digamos, que han considerado que la transición es la segunda revolución social, teniendo en cuenta que la primera sería la guerra civil, ¿no? En la zona republicana, ¿no? Lo que comenté en su momento. Ocurren episodios revolucionarios que abarcan a centenares de miles de personas que participan en ellos. Por ejemplo, ocupaciones de fincas masivas que tienen lugar en Andalucía a manos del Sindicato de Obreros del Campo y otros sindicatos que luego han dado a la izquierda andalucista, al SAT, ¿no? Al Sindicato Andaluz de Trabajadores, creo que se llama. actual. Esta es una de las tomas de fincas, bueno, otra de las tomas. O sea, fue un movimiento, eso, que aglutinó un mogollón de gente, muy parecido al de la República, ¿os acordáis cuando hablé de él? Que también se dio en esa época, pues eso, que mogollón de campesinos sin tierra, pues comenzaron a ocupar las fincas y comenzaron a socializarlas. Luego tuvieron que entrar en procesos de, bueno, de legalización o de desalojo. También el movimiento Ocupa empezó aquí, en esta época. Ya lo hablaré más en la siguiente clase, cuando hable del asociacionismo vecinal, porque fue más parejo. Pero bueno, este movimiento de ocupación de fincas fue más parejo a la lucha andalucista y a la lucha del movimiento obrero, que fue muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso. Lo comenté en la clase anterior, el de Numax, que fue una empresa que tenía una deuda pública hartísima, la propiedad huyó, y lo que hicieron fue comprar la peña trabajadora y hacer una cooperativa y comenzar a rendir. Y así estuvieron durante un año y medio, 2 años y medio, que les empezaron a boicotear por todos lados y acabaron. Y lo comenté la vez anterior, hay un documental de Joaquín Jordá sobre esta peña que se llama Numax Presenta, que está guapísimo. Y luego otro documental que hizo 20 años después. Pues episodios de gestión obrera de las fábricas, ¿no? Esto no llegó al nivel de socialización de los medios de producción, ¿no? O de toma de los medios de producción, como pasó en la República, en la Guerra Civil, sobre todo. Llegó a nivel más propiedad, más de, bueno, cooperativismo, ¿no? Todavía sigue habiendo cooperativismo. Pero lo importante de todo esto es que en este movimiento estaban participando decenas de miles de personas. No lo exagero para nada. Aparte de todas las huelgas, ¿no? Que comenté en la clase anterior que había, pues creo que la cifra del 79 eran 5,7 millones de personas en huelga en algún momento del 79, ¿no? El contexto del auge del movimiento libertario otra vez, que duró poco tiempo, pero que tuvo también un papel muy importante, porque el movimiento libertario traía ideas, pues eso, pues que cambiaron la mentalidad de gran parte de la población en ese momento, ¿no? Fue un cambio cultural, fue un cambio social en mucho tipo, ¿no? Revistas, ¿no? Como lo comenté, ¿no? Como Ajo Blanco y otras revistas del estilo, o también algunas comunistas, contribuyeron a sensibilizar a la población en temas como el ecologismo, el feminismo. A mi modo de ver, y esto lo digo como figura de autoridad de este tema, contribuyeron a la despenalización y a la aceptación social de la homosexualidad. No tengo ninguna duda en decir esto, y hasta ahora nadie me ha contradecido. Esto de la revista Ajo Blanco, por ejemplo, las comunas. Eran como la ocupación ahora, pero pagando alquiler. O sea, eran edificios en barrios deprimidos o en las afueras de algunas ciudades que todavía no había el nivel de especulación inmobiliaria que tenemos ahora, en las que peña de un entorno político, de un mismo colectivo, etcétera, las alquilaba o las compraba, y a veces también las ocupaban, y hacían ahí, pues vivían en comunidad. O sea, esto no se había visto hasta el momento. Esto fue una revolución cultural y social en toda regla, porque se pasó de un modelo hegemónico familiar, ¿no? En el que tú la única manera de salir de tu casa era casándote y teniéndolo criaturas. Mogollón de gente de 20 años en esta época salió de su casa y se fue a una comuna a vivir. Porque estaban por todas partes las comunas. La revista Ajo Blanco tenía una sección fija en cada revista y estuvo 50 y largos números hasta el 81, si no recuerdo mal. Tenía una sección fija que era enorme siempre. Esta es de las más cortas que he visto, aunque bueno, luego sigue por ahí un poco. De peña buscando comunas o de peña ofreciendo comunas. O sea, que tenemos sitio en tal comuna, veniros, no sé qué. Y bueno, y luego esta zona de la revista al final era muchas veces sección de contactos en la que la peña ligaba, peña buscaba movidas para peña sadomasoquista, gente bisexual, bueno, había de todo ahí. O también en la sección de contactos fuera de las comunas también buscaban peña para liarse y hacer una comuna, ¿no? Pero bueno, que esto fue, o sea, de esto se ha investigado muy poco, ¿eh? El movimiento de las comunas, ¿no? De los comuneros, ¿no? Como se llamó en ese momento también. Pero esto abarcó a decenas y decenas de miles de personas de grandes urbes. Y de urbes no tan grandes también. Primero lo he estructurado hablando primero de la extrema derecha, que me parece lo más uf, y luego ya hablaré de la lucha armada por parte de la extrema izquierda y de otros sectores, digamos, ¿vale? Vale, lo dije en la clase anterior, hay algunos grupos que no estoy seguro de haberlos incluido en el apartado del búnker, ¿no? De la gente que era inmovilista con el franquismo, porque tampoco eran franquistas, pero sí que en la práctica, por cuestiones de alianzas o por cuestiones de que formaron parte de la misma estrategia de atacar a la izquierda en un momento en el que estaba en un auge político muy grande, pues al final son aliados al final fatales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del búnker y del franquismo y de toda esta peña, ¿no? El grupo neonazi más famoso de esta época fue CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, que existió hasta los años 90 y que en un principio eran cuatro frikis que se ponían a escuchar a Wagner y a adorar a Adolf Hitler, y en la transición, bueno, un poco antes, ya a finales del franquismo, también con el auge de la izquierda en las calles, comenzaron a tener pues fuerzas de choque, comenzaron a hacer actos públicos. Hicieron cosas muy frikis, como ya en el 89 celebrar los 100 años del nacimiento de Adolf Hitler. O sea, tuvieron su fuerza de choque y tal, un precedente, ¿no? Claro, de los neonazis actuales, Pero al final esta peña les despreciaba, ¿no? Porque eran como gente ahí de pueblo, tal. Ellos eran como elitistas, ¿no? Eran como peña culta que le gustaba Hitler, ¿no? Algo parecido. Y también tenían esta especificidad que también escribían en catalán, ¿no? Incluso llegó a hablar de un primer nacionalismo catalán neonazi, que yo creo que para nada, eso es un poco exagerado. Que sé, pues que tenían estas cosas, ¿no? Con la bandera catalana, con peña que parece de los camisas pardas, ¿no? De Hitler. Esta es una de las salidas al campo, ¿no? Que hacían al monte, ¿no? El rollo este ecologista, ¿no? Que se llevaba también la Alemania nazi, pues hacían excursiones de esta. Que tenían a nivel nacional, tenían, pues eso, iban con la bandera rojigualda normalmente y también iban con banderas de cada pueblo, ¿no? En plan, pues la de Castilla por ahí, la catalana, bueno, en fin, pues, con los uniformes estos que llevaban tan horteras. Pues, es que esta peña, pues que tampoco. Hicieron un partido que se llamaba el Partido Nacional Socialista Catalá, creo que se llamaba algo así, que bueno, que fue como una pantalla que al final no obtuvo muchos votos en las elecciones. Era también surfeando un poco el contexto que estaba viendo en ese momento en Cataluña, que al final esta peña era de Barcelona, no se lo he dicho, surfeando el tema, ¿no?, del autonomismo, del nacionalismo catalán, que al final pues luego tampoco. Y luego tenían estas juventudes, la JNR, la Juventud Nacional Revolucionaria, que son el embrión, digamos, de este neonazismo que va un poco así como de anarca. No sé si habéis llegado a tener la desgracia de tener algún tipo de contacto con esta peña. Yo es que en su día me dedicaba a espiarles, porque estaba en un colectivo que mi función era esta, ¿vale? Así que me comí mucha basura de todo esto. Esto es como, o sea, como en los años 80-90 prolifera un sector neonazi que se autodenomina anarconazi. No, si estáis oyendo bien lo que estoy diciendo. Que era como peña que iba así con estética antisistema, luego muchos eran skinheads, incluso punkis. Bueno, y era peña, pues iba con un discurso, ¿no?, de que estaban en contra del franquismo, de que estaban en... De hecho, uno de sus lemas era 20N, nada que celebrar. 20N en alusión a Primo de Rivera y a Franco, ¿no? Incluso en una revista de las que hacían, un 20 de noviembre salió la cara de Durruti. Murió un 20 de noviembre, pero en el 36, Primo de Rivera. Pero bueno, total, que era peña muy desubicada. Así, hablando. Pues estos son como el embrión, ¿no?, de toda esta gente, la Juventud Nacional Revolucionaria, la JNR. Y iban también con la estética, yo qué sé, pues con la cruz céltica, ¿no? Tampoco hay mucha duda. Bueno, este es el Partido Nacional Socialista Catalán. Bueno, hicieron una campaña de abstención al referéndum, al primer referéndum del año 80. Pues, esto es como un poco marciano, ¿no? Lo que estáis viendo, supongo, ¿no? Es como, ¿quiénes son estos frikis? Pues existieron, intentaban hacerse un hueco, pero no conseguían nada. Lo máximo que conseguían eran enmierdar el ambiente y generar problemas a los grupos de izquierda, básicamente. Y bueno, luego una de las obsesiones que tuvo la extrema derecha en la transición, las librerías. Pero bueno, la transición y ya en el franquismo, que no es casualidad, ¿no?, que tuvieran esta obsesión, porque yo qué sé, pues las librerías eran un punto, ¿no?, en el que se comerciaba con libros que estaban prohibidos en ese momento, que bueno, que luego terminaron siendo en un contexto en el que los partidos políticos todavía no estaban legalizados del todo, servían de punto de reunión para mucha peña de izquierdas, ¿no? Hablo de librerías muy concretas en las que la peña sabía que tenían libros escondidos, que estaban en el código, ¿no?, que era como se llamaba a todo ese listado gigantesco de libros prohibidos que había, ¿no? Ahí en estas librerías podías comprar a Marx, a Bakunin, a Foucault, yo que sé, a todo lo que, todo el enorme listado, ¿no? Incluso había peña que de la literatura española clásica, ¿no?, que también estaba prohibido, ¿no? O sea, Quevedo creo que también estaba prohibido por movidas indecorosas, ¿no?, que publicaba, bueno, pues en fin, que podías encontrar todo esto en estas librerías, ¿no? Entonces, claro, la extrema derecha, pues según sobre todo fue avanzando la transición, cada vez tenían un nivel de mayor publicidad, ¿no?, en la calle. Y bueno, comentaron pues eso, pues que en todos los lugares hay, en todo el Estado español, aquí veis en Sevilla, Zaragoza, Xàtiva y Albacete, pero es que también hay, yo qué sé, pues en todas partes, en Barcelona, en Madrid, en Valladolid, en La Coruña, en Euskal Herria. Uno de los primeros atentados, de hecho, de los grupos estos paramilitares de extrema derecha precisamente fue a asaltar una librería. O sea, pues eso, es que era todo el rato. Esto es, no me acuerdo qué librería era esta, pero bueno, pues eso, pues con esvásticas, volveremos, pues nada, la peña haciéndose fotos ahí en plan de, bueno, nos han pintado. Esta es una librería de Valencia, me parece, una o de Barcelona, una muy famosa, bueno, pero esto fue en el 74, ¿eh? Esto fue antes incluso de que muriera Franco, pues eso era habitual, ¿no? Yo qué sé, esta era la librería Dona de Valencia, que era la primera librería feminista, esto es en la calle... Es cerca de Colón, o sea, una perpendicular hacia el mar de Colón, de la calle Colón, del centro. Pues es que está todavía, el edificio está todavía. O sea, esto no. Ya la Virginia Dona ya cerró en los 80, les hacían estas pintadas. Pues eso, Frente de Liberación Machista, Zorras Putas Guarras. Pues eso, pues lo que podemos esperar, ¿no? Os voy a poner un vídeo de la película Camada Negra, que sale bastante bien cómo eran los asaltos a librerías. Es que eran. O sea, vais a ver uno que es que era así tal cual, ¿vale? O sea, no hay nada turbio en más allá de. Lenguaje soez, yo creo, en el vídeo. Es que lo resume bastante bien. 24. Librería Delfos. ¡Cuelga! Tengo uno enfrente. ¡Cuelga o te mato! ¿Le oyen? ¡Te mato, puta, te mato! ¡Imbécil! ¡La policía! ¡Han llamado a la policía! Estos frikis, ¿quiénes eran? El grupo, ¿cómo se llamaban? El GAS. Era un grupo, era muy, muy recurrente que firmaran. Era no sé qué, Grupo de Acción Sindical, era algo así, una movida nazi, que una de las múltiples. Porque claro, esta peña tenía mil nombres siempre, cada cual firmaban con. Había uno que habéis visto, ¿no? Que se llamaba el Comando Adolf Hitler. Por ahí, pues estos se llamaban de otra manera, ¿no? Era todo el rato así. Nada, eso es un artículo de la época, de un ataque a librerías y que lo dejaron, pues eso, con GAS. Bueno, lo de parar por la peña, a la peña por la calle, a mi padre se lo hicieron, por ejemplo, y obligarles a cantar El Cara al Sol. Esto era muy habitual también. Voy a contar varias muertes que son, en fin. Valencia, precisamente, el país valenciano en general y Valencia ciudad en particular, tuvo una de las transiciones más violentas de todas. Es uno de los lugares en los que mayores atentados con bomba hubo, de todo el Estado español. Y la razón principal fue el conflicto que había con el tema del nacionalismo. Por una parte estaban los sectores principalmente de izquierdas que reivindicaban la bandera catalana, ¿no? La cuatribarrada de toda la vida. Y los sectores que estaban en contra de eso porque consideraban que era una especie de imperialismo cultural de parte de Barcelona, de Cataluña, y querían la bandera con la franja azul, que es la de la ciudad de Valencia, pero que esto representara a todo el país valenciano, que a mí me parece una falta de respeto gigantesca, pero bueno, el centralismo, pues eso, si piensas que estás en España, te gusta el centralismo, pues también te gusta el centralismo a nivel de tu región, ¿no? Bueno, y esta peña aparte estaba financiada, o sea, esto se sabe por peña, por documentación, por peña que lo ha reconocido, que estaba en grupos como este, ¿no? El Grupo de Acción Valencianista, el GAF, que estaban a sueldo de la UCD, del gobierno de entonces, ¿no? El gobierno de Suárez, porque la UCD no quería que Valencia se convirtiera en Cataluña 2.0, que ya suficientes problemas tenían con el nacionalismo catalán, si encima tenían otra Cataluña con un nivel de población muy grande también, como tenía en ese momento el País Valencia, y sigue teniendo, con un nivel de industrialización muy grande, por tanto, de mucho movimiento obrero, y que de repente tuvieran también pues la reivindicación nacional, ¿no? De unirse en este caso con los países catalán. Total, que metieron mogollón de pasta, mogollón de peña, y bueno. Y el fruto de eso fue el GAF. Que aquí salen, pues eso, Poble Valencia, pues rompiendo la lengua catalana, bueno, en fin. La bandera catalana. Pasaron cosas bastante turbias con esta peña durante toda la transición. Una de ellas fue que le pusieron una bomba en su casa a Joan Fuster. Es el autor de Nosaltres es Valencians y bueno, se considera una figura muy importante dentro de la historia política, cultural de Valencia, y era una persona que precisamente reivindicaba el proyecto de los Països Catalans. Bueno, pues llegaron a poner una bomba a su casa. Esto es su casa, como quedó, y él ahí, bueno, pues me han puesto una bomba. Vivía en Sueca en ese momento, que era de allí, era de Sueca. Este fue otro de los grandes momentos que pasaron en Valencia en este momento, que fue el 9 de octubre del 79, cuando el alcalde, que era del Partido Socialista, que es este, no me acuerdo cómo se llamaba, va a presidir el acto del 9 de octubre, ¿no? Cuando Jaume I vino y expulsó a la población musulmana, ya sabemos, pero que bueno, en ese momento era fiesta aquí, y estaba izada en el balcón la bandera cuatribarrada, y en los actos, bueno, lo que hicieron fue coger la bandera, prenderle fuego, y al alcalde, pues hay una escena en la que le están escoltando, porque eso, le intenta pegar los fachas, ¿no? Por aquí, supongo que veis gente con caras de mal rollo, no imagino. Este es otro caso también bastante harto que vivió Valencia en esta época, que era un cuerpo policial que existió entre el 72 y el 85, que se llamaba la Brigada 26. Esta peña se le dio carta blanca de parte del ayuntamiento para agredir a quien quisieran y tenían una fijación específica. O sea, eran, en general eran maltratadores de cualquier persona que se pudieran topar con la calle y iban con el discurso este, ¿no? De patrullar la noche, ¿no? De que la noche había mucha delincuencia y tal. Pero bueno, al final también estaban por el día. Y bueno, sus objetivos principales eran homosexuales, prostitutas, a las cuales les hacían unas cosas ahí en la Avenida del Oeste, o sea, muy chungas, punkis, drogadictos y, bueno, y peña de izquierdas en general, ¿no? Digamos. Y nada, pues les pegaban palizas, les llevaban a la comisaría, pues más palizas, pues era todo el rato así. Cuando llegó el ayuntamiento nuevo, se estuvo haciendo mucha presión por parte de algunos colectivos, algunos los frentes de liberación homosexual, y ya se consiguió ya acabar al final que se disolviera este cuerpo, aunque bueno, luego la peña acabó en diversos destinos, también dentro de la policía. Los que pertenecían a la Brigada 26 eran reclutados principalmente en gimnasios. Y en gimnasios tenía en ese momento, gran parte de ellos, tenía el control a extrema derecha. De hecho, parte de la gente que cuando se disolvió la Brigada 26 no siguió en la policía, fue jubilada, digamos, forzosamente, acabó en la empresa de seguridad Levantina, que en ese momento, como ahora, era propiedad de Roberto Navarro, el líder de España 2000, el partido de extrema derecha. Pero bueno, todo el círculo acaba encajando, ¿no? Eran habituales los ataques también por parte de la extrema derecha a manifestaciones. Esto, por ejemplo, ocurre en la manifestación del 79 también, o sea, 3 meses antes de la foto que habéis visto del alcalde siendo ahí maltratado. Esto ocurre en la mani del orgullo del 79. No tiene sonido, ¿vale? Está la mani avanzando y en un momento, no lo vais a ver muy bien, ¿vale? Hay un momento en el que hay un ataque por parte de la extrema derecha. Veis gente corriendo. Es de los pocos testimonios que he visto grabados de que se grabe tan cerca un ataque de la extrema derecha. Aparecieron en la calle, bueno, en la Avenida del Oeste es esto. Aparecieron varios miembros de Fuerza Nueva, armados con pistolas, bates de béisbol y cadenas, y atacaron la manifestación. El servicio de orden se defendió. Aquí veis a la peña, ¿no? Pues eso, pues siguiendo la mani, ¿no? Después del ataque, y pudieron repelerlo. Pero bueno, esto era habitual. O sea, era muy habitual, ¿vale? Que la peña tuviera que defenderse en manis porque había ataques de la extrema derecha en ellas todo el rato. Se considera que este ataque tuvo que ver, precisamente porque lo veis ahí, en la pancarta del movimiento Llevera Bengay del País Valencià, aparecía la bandera cuatribarrada, que era la bandera que reivindicaba a la izquierda, ¿no? Y la otros reivindicaban la otra bandera, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? Y luego estaban otro tipo de situaciones que se daban, como los atentados con bomba. Precisamente esa misma noche que os acabo de poner el vídeo de la mani, esa misma noche la extrema derecha prendió fuego a un bar homosexual que había muy cerca de la manifestación, que se llamaba el Napoleón o el Coso o algo así. De hecho, el propietario, que era luego murió hace años, pero era amigo de gente que conozco, se quemó las manos durante el incendio y estuvo toda la vida con las manos quemadas. Y luego abrió algunos bares más de ambiente en Valencia. Este bar es el Parnasillo, en Malasaña, Madrid, que le pusieron una bomba, mataron a un cliente. Aquí está, pues, un coche reventado, como podéis ver. Bueno, vibra la hora de alguno de los grupos que había en este momento, de alguna de las organizaciones de extrema derecha, pero que lo voy a decir en todo momento, ¿vale? Ya lo digo de primeras, tiene que ver un montón lo que voy a contar ahora. O sea, estas organizaciones, aunque no lo decían públicamente, militantes suyos estaban respaldados y tenían conocimiento de la propia organización a la hora de hacer acciones armadas, de hacer asesinatos, y aparte tenían el respaldo de la policía. De la policía que venía del franquismo, etcétera. Esto que acabo de decir fue la tónica habitual todo el rato. Esta es la organización más famosa de todas, Fuerza Nueva. Igual habéis oído hablar de esta peña. Este es Blas Piñar, procurador en Cortes durante el franquismo y uno de los líderes del Búnker, el sector que estaba en contra de que hubiera una reforma de ningún tipo del franquismo. Esta es la revista Fuerza Nueva. Bueno, me he encontrado justo con una ahí, con Juan Carlos I, con Pinochet, en esta época, pero bueno. Esta era la revista que hacían en este momento, ¿no? Que tenía una difusión bastante. La he consultado toda, todos los números. Madre mía, es. Te para darte un cólico, de verdad, pero bueno. Yo creo que esta foto es el continuismo absolutamente del franquismo. Aquí tenemos a Blas Piñar en un acto, creo que es el 20N. Del 77 en el Valle de los Caídos, o sea, el segundo aniversario de la muerte de Franco, en el lugar en el que Franco está enterrado en ese momento. Que hasta 2021, creo que fue, ¿no? O 20, no me acuerdo, estaba ahí. Luego lo movieron. Aquí está Blas Piñar y al lado está Carmen Polo, la esposa de Franco. Ahí también haciendo el saludo ahí, de llueve o no llueve, ¿no? Pues eso, es como una legitimidad, ¿no? De que está la esposa de Franco aquí, dando legitimidad a Fuerza Nueva, ¿no? Como el verdadero continuismo del franquismo. Y luego tenían unas juventudes que van a tener bastante que ver con parte de estas acciones armadas que va a haber en la transición, que eran el Frente Nacional de la Juventud, que estaba bastante basado en el Frente de Juventudes del franquismo. O sea, tenía una estructura muy parecida a nivel de, pues, de uniformidad, de gente muy joven, ¿no? Desde pequeña. No voy a entrar en historias de esta. Había incluso una secta con movidas de los ovnis de por medio y con movidas nazis, que luego acabó siendo una movida de pederastia. Bueno, en fin, historia muy turbia de esta época. Y luego estaba esta peña que va a ser responsable de gran parte de los atentados mortales. Aunque las otras organizaciones que he dicho, tanto gente de Fuerza Nueva como gente de Frente Nacional de la Juventud, también participaron en acciones armadas contra la izquierda. Pero concretamente esta gente fue una escisión que tuvo lugar en el 79, me parece, dentro del Frente Nacional de la Juventud. Este es el Frente de la Juventud, ¿vale? Se parecen mucho los nombres, lo sé. Y fue debido a que esta peña quería tener un perfil más alto a nivel de ataques contra la izquierda. De ataques armados, ¿no? Ataques con violencia, con heridos, incluso con muertes. Y estaba en contra de que Fuerza Nueva, cada vez que había un ataque de alguien de Fuerza Nueva que acababa con muerte, con gente herida, Fuerza Nueva se desmarcaba y decía que no tenía nada que ver y condenaban el acto, ¿no? Esta peña estaba en contra de eso y decía que había que resarcirse, que esto era una guerra. Bueno, pues ya lo sabéis. El discurso este belicista, ¿no? Del franquismo todo el momento. Aparte, el líder del Frente de la Juventud, que era Juan Ignacio González, que era este de aquí, fue asesinado en circunstancias muy raras, fue en el año 80. Fue asesinado probablemente por rifirrafes internos dentro de la extrema derecha. Porque esto al final no solamente iba de política, también iba de negocios turbios, iba de mafioseo, iba del mundo de la noche, no lo he comentado antes, pero en cierto momento la Brigada 26, esto lo sé por testimonios que me lo han contado, la Brigada 26 de Valencia, que he dicho antes, comenzó a hacerse con locales nocturnos de Valencia, y comenzó ahí a moverse drogas, prostitución, porque muchos eran proxenetas, que aquí había también negocios, ¿no? Los gimnasios que he dicho antes, ¿no? Había un negocio muy grande que siempre ha tenido lugar, al final la extrema derecha va con la política, pero luego por detrás muchos de los piques que tienen internos no son por política, son por dinero, al final. Y bueno, a este se lo cargaron, no se sabe todavía quién fue, pero probablemente fuera alguien de Fuerza Nueva, seguramente. Bueno, ahora voy a entrar ya en lo que ya eran específicamente grupos armados. Eran la gente que firmaba, o sea, era la peña que cuando había un atentado llamaban por teléfono a una redacción de periódico o lo que fuera y decían, hemos hecho ese atentado, somos fulanitos. En este caso, y esto demuestra bastante la connivencia que había entre el poder político y los grupos armados de extrema derecha, el escolta principal de Manuel Fraga Iribarne, el líder de Alianza Popular, mi antiguo ministro franquista, ¿os acordáis? Era este, Almirón, no me acuerdo cómo se llamaba, que había sido miembro en Argentina de la Alianza Apostólica Anticomunista, que era un grupo armado que luego en la dictadura ya se dedicó a secuestrar gente y lanzarla en los vuelos estos, ¿no? En el helicóptero, lanzarla al mar atada, ¿no? Bueno, o asesinada ya. Bueno, pues es este nivel, ¿no? De que el propio dirigente de Alianza Popular tiene una escolta que es un grupo armado que en ese momento está funcionando también en el Estado español. No es la misma gente, pero una de las tropecientas firmas que usa la extrema derecha para firmar los atentados también es la AAA, ¿no? La Alianza Apostólica Anticomunista, junto con otras como el Batallón Vasco Español, los grupos armados españoles, GAE, el antiterrorismo ETA, comandos antimarxistas y algunos más que no me acuerdo ahora. Que eran grupos que, reitero, que eran de poner bombas y matar a peña tiros, ¿eh? Esto es un comunicado, por ejemplo, de la AAA. Amenazan a raíz de unos atentados que ha hecho ETA en Alicante, amenazan con que si sigue esto van a hacer represión también por su cuenta, o sea, van a empezar a cargarse peña. Me parece muy curioso cómo firman, ¿no?, el comunicado, con el yugo y las flechas ahí, que era el escudo, ¿no?, del sector ultra del franquismo, ¿no? Bueno, arriba España, viva Cristo Rey, ¿no? Lo pone ahí, ¿vale? Que lo sepáis. Como justificando, pues eso, lo que estaba... Bueno, no hace falta decir más. Este es un caso bastante harto. Este es Jean-Pierre Serrid. Es un mercenario del Estado español que en un principio, y esta foto viene de ahí, en un principio era miembro de la contrainsurgencia que había en Argelia en ese momento. O sea, Argelia intenta independizarse de Francia, Francia hace unos movimientos, ¿no?, de terrorismo de Estado absolutamente. Este tipo es argelino, pero también de origen francés. Y bueno, en ese momento lo contratan para hacer atentados y asesinar a independentistas argelinos. Y luego el Estado español lo contrata. Esto es de la época en la que estaba, pues eso, pues en la organización esta contrainsurgente. Luego lo contrata en el Estado español para varios servicios. Uno de ellos es en Montejurra, lo que comenté el otro día, que los carlistas, ¿no?, cuando suben el monte este, les comienzan a disparar. Pues esa es una fotografía de Jean-Pierre Serrid en Montejurra. Y aquí tenemos, creo que era la ficha de la Dirección de General de la Guardia Civil de Jean-Pierre Serrid, pero con otro nombre, Iván González Rodríguez. O sea, esto me parece de verdad gratísimo, siendo como un sargento, o sea, como una especie de legalización de su situación, ¿no? Con este documento, pues se conserva febrero del 81, o sea, eso, pues. Es que creo que más que esto, no sé qué cabe decir, ¿no? Del nivel de connivencia que había entre grupos de extrema derecha y el propio Estado español. De hecho, contaré más. Este tipo participó en varios atentados contra Peña de ETA. Un colega lo conoció porque coincidió con él en el Talego, aquí en Valencia precisamente, a raíz de una opción que luego lo liberaron, evidentemente. Jean-Pierre Serrid muere, creo que en el año 84, en Biarritz, el País Vasco francés, cuando está preparando un coche bomba contra la cúpula de ETA que teóricamente estaba allí. Se vuela a sí mismo, o sea, y queda ahí, queda trocitos. En el año 90 y tanto se supo que el Ministerio de Interior le concedió una pensión de viudedad a su exmujer. Porque, o sea, como una forma de reconocer que en realidad estaba trabajando para el Estado, ¿no? En el momento en el que saltó por los aires preparando un atentado en un país extranjero, por si no ha quedado esta parte. Aparte de este pavo, que era argelino, también hubo contratación de mercenarios italianos. De hecho, por ejemplo, tenía una pizzería en Madrid, cerca de la Plaza de España, que se llamaba El Apuntamento, creo que era. O sea, la utilizaban como tapadera los mercenarios italianos para preparar atentados y para hacer reuniones con la Brigada Político-Social. Con Billy el Niño, por ejemplo, y con otra peña que, bueno, comenté en la clase anterior. Este tío, por ejemplo, es uno de los que contrató el Estado español, Carlo Cicutini. A raíz de varios informes que reveló el Estado italiano, parece ser que este pavo participó en el atentado de la masacre de Atocha. O sea, esta es la cuarta persona que dije en la clase anterior que no entró en el momento en el que ametrallaron, ¿no?, y dispararon a la peña de la masacre de Atocha y mataron a varias personas. Fue el que se quedó en la escalera, ¿no? Según informes del Estado italiano, que el Estado español nunca ha querido reconocer, incluso creo que lo dije en la clase anterior, que el propio Ministerio del Interior boicoteó un viaje de un policía nacional que iba a hacer a Roma para investigar esta movida, esto que fue este pavo, ¿no? El que estuvo ahí, o sea, no cabe ninguna duda. Hay documentos oficiales. Y este es Stefano Della Chiae, que murió hace poco, el otro también está muerto. Que bueno, este tipo era pues uno de los jefecillos de los mercenarios italianos. Este tío, claro, esto no lo he comentado. En esta época están pasando dos cosas paralelas a la transición, que son la Operación Cóndor y la Operación Gladio. Creo que lo dije la otra ocasión. La Operación Cóndor es en Latinoamérica lo mismo que es la Operación Gladio para Europa, que es acabar mediante estrategias de contrainsurgencia y de lucha armada promovida por la OTAN y por países supuestamente democráticos, pero contratando a fascistas, ¿no?, y por Estados Unidos, contratar a cierta gente para que haga ciertas acciones en contra de la izquierda, ¿no?, incluso para que generen situaciones de tensión, como por ejemplo este tío participó también en la masacre que hubo en Bolonia en el año 80, en el que pusieron una bomba en la estación de tren y mataron como 80 personas, con intención de culpar a la izquierda, a culpar a las Brigadas Rojas, ¿no?, en este caso. O sea, esta peña hacía cosas de este tipo, ¿no? También la Operación Cóndor estuvo detrás, ¿no?, de los golpes de Estado de Pinochet, de Videla. Pues este tipo participó en todas estas movidas y participó también en el Estado español en la contrainsurgencia. Por ejemplo, aquí le tenemos en Montejurra, otra vez. También aquí participó. Este es Jean-Pierre Sirrid, el que he dicho antes. Aquí tenemos a Stefano Della Chiae, en el mismo lugar, ¿no? Bueno, Billy el Niño, que es que ya lo he dicho. El otro día, por cierto, dije una información errónea en la clase. Billy el Niño no estuvo en la policía hasta los años 90. Le jubilaron así tal en el 82-83. Lo que sí que siguió fue trabajando en la seguridad privada, como mucha parte de esta gentuza, ¿no? Aquí sale pues condecorado. Billy el Niño, es lo que he dicho antes, tenía contacto directo con los grupos armados que había en ese momento de fascistas italianos que estaban ahí, bueno, y lo que he dicho antes de la pizzería, o sea, tenía contacto permanente y, bueno, nunca se ha podido demostrar del todo, pero hicieron un reportaje fotográfico unos periodistas que luego se publicó en Interview, pues salía varias gente de la policía con los fascistas italianos. En el momento que se publicó el reportaje, de repente la pizzería cerró, evidentemente, ya nadie sabía que hubiera habido ahí una pizzería, obviamente. Hubo un caso en el que en Interview salió también publicado que había un bar de reclutamiento de mercenarios fascistas en Baracaldo. Lo hizo además un periodista que era bastante así reputado. Y cuando salió ese reportaje, ETA mató a uno de los que salía en el reportaje y entró en el bar y se cargó al jefe del bar, que era un fascista franquista, etcétera. Y bueno, luego acusaron al periodista este, le imputaron a un policía que le había ayudado, por cierto, el periodista le ayudó a un policía nacional que estaba al tanto de toda la movida. Luego al policía nacional lo marginaron dentro de la policía, incluso rompió su mujer con él y el tipo se acabó suicidando, ¿no? Que eso, que el nivel era este, ¿no?, de relación entre la policía y los grupos armados. Y este es Enrique Rodríguez Galindo, el coronel Galindo, que era el jefe de lo que se llamó el Gal Verde. No, esta Vera Peña eran guardias civiles que trabajaban como guardias civiles y que luego hacían acciones armadas, utilizando evidentemente el respaldo que les daba ser guardias civiles y toda la ley de silencio, ¿no?, que había dentro del cuartel, en las que asesinaron a varios miembros de ETA y de la izquierda de Berchela en general, entre ellos a Lasa y Zabala. O sea, está aprobado por un tribunal que este, junto con varios más, asesinaron a esta gente y bueno. Esta también es una cosa muy importante también que decir, ¿no? Que la Audiencia Nacional, que es el tribunal que se encarga de condenar, de juzgar los delitos de terrorismo, únicamente terrorismo por la Audiencia Nacional es lo que hace la izquierda. Cuando se ha llevado a la Audiencia Nacional casos como los GAL o como acciones que han tenido lugar por parte de neonazis, así coordinadas, nunca se les ha condenado por terrorismo, se les ha condenado por otras cosas, pero por terrorismo nunca. De hecho, hay una sentencia brutalísima de la Audiencia Nacional del año 90 y tantos, en el juicio de los GAL, que dice que no se les puede condenar por terrorismo porque el terrorismo es la subversión del orden establecido político, ¿no? Entonces, los GAL no buscaban subvertir ese orden, buscaban defenderlo, pero por métodos execrables. Por tanto, no se puede considerar terrorismo. En cambio, pues han acusado de terrorismo siempre y condenado a todos los grupos armados de izquierdas que había en esta época, ¿no? Este tipo que mataron, que he dicho antes, lo del bar de Baracaldo, este era un fascista que flipas. Y luego me he encontrado en otros lugares, buscando noticias de esta movida, que lo ensalzan como un pobre mártir de ETA, que está en los listados, ¿no?, de víctimas de ETA, como pobrecito, que era una buena persona, que le gustaban las motos, cosas así, dice, con ese tipo era un reclutador de fascistas que asesinaban peña, ¿no? En la lucha contra ETA vale todo, o sea, y si tengo que aliarme con peña, que evidentemente era de extrema derecha y eran asesinos, no pasa nada, yo los utilizo y nada. Voy a pasar ahora a hablar de varias muertes, que como he dicho, hay muchísimas muertes, voy a comentar las que me he dedicado yo a investigarlas por mis intereses. Reitero que esto va a ser una cosa que va a ser más a nivel personal, ¿no?, que una cuña representativa de los asesinatos que hubo en la transición políticos, pero bueno, que yo que sé, que quería comentar algunos porque me parece también muy importante reivindicar las víctimas, que también son nuestras muertes, ¿no?, al final, en la actualidad, ¿no? El otro día dije, hablando de los sucesos de Vitoria, ¿no?, esa asamblea en una iglesia, ¿no?, en la que entró la policía gaseando a la peña, dispararon a la gente, y luego hubo dos muertos más en protestas, ¿no?, que hubo posteriores en otro lugar del estado, que en total eran 7, ¿no?, 5 allí y dos más tarde. Pues hubo un octavo muerto, o sea, creo que lo sabía en su momento, pero se me ha olvidado. Me he recordado ahora que se llamaba Mario Marotta y que murió porque la policía lo asesinó a la puerta de la Embajada de España, en protesta por los asesinatos de Vitoria, de marzo del 76, ¿vale? O sea, hubo 8 muertos en total por esa movida. Otro, en un caso, pues, por solidaridad internacionalista, ¿no?, digamos. Vale, este es un caso que ha generado mucha disputa dentro de la historiografía, y también esta disputa fue promovida en su día por el aparato franquista y sigue promovida por la ultraderecha que se intenta autodenominar historiadora, ¿no?, que es el caso de Pertur, uno de los dirigentes más destacados de ETA político-militar. Ahora hablaré más de ETA político-militar y ETA militar, que desapareció. Desapareció, pues eso, en julio del 76, y no se pudo saber nunca más nada de él. Pertur tenía una línea que divergía, ¿no?, de algunos compañeros de la propia ETA político-militar, y divergía muchísimo de ETA militar, y entonces esparció el bulo de que lo había matado ETA, o sea, ETA militar, ¿no?, para generar más disputa, ¿no?, entre las dos ETAs. No hay ninguna prueba de esto, no ha sido el modus operandi de ETA. Esto no quiere decir que no hayan matado militantes propios, porque se hayan arrepentido, como fue el caso de Yoyes, que era fue la primera dirigente mujer de ETA, pero no era el modus operandi para nada de ETA, y es que aparte hay una reivindicación de su asesinato por parte de la Alianza Apostólica Anticomunista. Así que pues creo que sería interesante eso, tomarse esta reivindicación, como se toman otras, también como bastante seria, ¿no? Este es uno de los atentados más famosos que tuvo lugar en la transición, el de la revista El Papus. Les enviaron una carta bomba a la sede, que estaba en el Raval de Barcelona, por portadas y números como estos, ¿no?, los que se reían de la extrema derecha, ¿no? Pues aquí pues les tenemos en plan como demasiado, como envejecida, ¿no? Aquí les tenemos, ¿no?, como que son los perros de los burgueses. Esto no gustaba mucho a la extrema derecha, entonces enviaron un paquete bomba, y cuando lo abrió el conserje saltó por los aires y quedaron heridos como 8 trabajadores más de la revista, y la sede reventada. Bueno, tengo esto, que es los cómics que salieron en ese momento, que son muy divertidos, que están a estos hablando, uno es policía, ¿no?, porque va aquí con una movida de antidisturbios, el otro entiendo que es un viandante, es que acaban de poner una bomba en el Papus. Ah, ya, y están interrogando a los terroristas, pues, que la han puesto. Y entonces responde el Madero: no, señor, qué va, estamos rematando a los supervivientes. Usted tranquilo, no se asuste, ¿no? En fin, esto era el sentimiento, ¿no?, que la peña tenía de cómo actuaba la policía al investigar atentados por parte de la extrema derecha, ¿no? Creo que habla por sí misma, ¿no?, la caricatura. Así quedó la sede del Papus. Y luego también el año siguiente, esto fue en el 77, el año siguiente también enviaron un paquete bomba al País, a la redacción del periódico El País, que sigue todavía existiendo, que creo que también murió una persona, o como mínimo quedó herida peña. Pero bueno, pues eso, pues era lo que he dicho antes de las librerías, pues también las revistas y tal también eran objetivo, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, hay ataques que están registrados a los puestos políticos, por ejemplo, que se hacían en Tirso de Molina, en Madrid, que se siguen haciendo, pero en ese momento empezaron, que es una plaza que hay ahí en Lavapiés, que ponían puestos políticos. Había ataques de la extrema derecha ahí, y iban concretamente a unos puestos de unas revistas concretas que les fastidiaban, ¿no? El Ajo Blanco, el Viejo Topo, revistas así, pues muy que tuvieron un papel muy importante, ¿no? Y iban específicamente a reventar esos puestos. Esta fue la manifestación que hubo el día siguiente al atentado contra el Papus, ¿no? Pues eso, pues, de todos los sindicatos, ¿no? Comisiones Obreras, la CNT, la UGT, el sindicato este de trabajadores de la enseñanza, pues eso, aquí pone trabajadores de prensa, basta de asesinatos. Este fue un caso también muy, muy harto. Todos los años, desde el 74, 75 hasta el 80 y algo, se liaba siempre en los Sanfermines, porque alguien sacaba una pancarta de amnistía total, alguien sacaba una pancarta de Gora Euskal Herria, Euskatuta, o sea, viva Euskal Herria libre, ¿no? Y siempre pasaba algo. Pero en el 78, concretamente, sacaron una pancarta en la Plaza de Toros de Pamplona, ¿es esto? de algo de a favor de los presos y se lió una hartísima. La policía armada entró directamente dentro de la plaza a tiros, con disparos de pelotas de goma, de botes de humo. Bueno, se lió ahí una batalla campal y en el enfrentamiento fue asesinado Germán Rodríguez, que era un militante de la Liga Comunista Revolucionaria. Y bueno, y hubo una infinidad de heridos, pues hartísima, ¿no? Bueno, este es Argala, que aparte de ser un teórico de la izquierda abertzale, bueno, Miguel Ángel Beñarán se llamaba, fue el que comandó el comando que asesinó a Carrero Blanco, concretamente. Bueno, y luego tuvo que exiliarse, cuando ya, o sea, después de matar a Carrero, vivía en el País Vasco francés, en Iparralde, y el 20 de diciembre del 78, o sea, en el quinto aniversario del vuelo de Carrero Blanco, le pusieron una bomba lapa en su coche y voló por los aires. A día de hoy, por cierto, solo queda vivo uno de los seis miembros del comando, que es Josu Ternera, que me he enterado que el otro día le entrevistaron. Esto pasó en Valencia, y pasó en Valencia concretamente el día después de la mani que os acabo de poner, de la mani en la que ataca a ultraderecha. Esto pasó el 25, creo, de junio del 79. Había unos piquetes en el mercado de abastos, porque había una huelga, de las miles de huelgas que había, en el mercado de abastos, ahí, cerca del centro. Entonces había unos piquetes, entonces llegó la Policía Nacional a reventar los piquetes, y bueno, pues entraron a tiros, de pelotas de goma, no sé qué, y entonces en el momento en el que le estaban pegando al padre de Valentín González, se puso él en medio para evitar que le pegaran a su padre, y la policía lo mató, básicamente. Entonces todos los años se hace un homenaje, este es el de 2022, ¿no? Todas las fuerzas así, pues peña de memoria histórica, la CNT, era militante de la CNT, por cierto, que no lo he dicho, como su padre, pues eso, pues la CGT, pues se unen para rendir un homenaje en su aniversario de su muerte. Están muy ordenados por orden cronológico, pero alguna fecha me ha bailado, ¿vale? Acaban de hacer un documental de este chaval que tenía 16 años cuando fue asesinado en el 78, en la Diada Catalana, en la Diada Nacional Catalana, o sea, el 11 de septiembre del 78, por la Policía Armada, de un tiro por la espalda, además. Se llamaba Gustavo Adolfo Muñoz Bustillo y era militante de las juventudes del Partido Comunista de España Internacionalista. Este que os dije que practicaban el ataque contra la policía en la calle, ¿no? Con molotovs, con piedras, etcétera, pues era miembro de la Unión de Jóvenes Marxista-Leninistas, ¿no? Que eran sus juventudes. Los Grapo y el Partido Comunista de España Reconstituido tuvieron también un nivel de asesinados que no diría que se acerca a los de Euskal Herria porque queda bastante lejos, pero es bastante grande también el nivel, ¿eh? Este, por ejemplo, era militante del Partido Comunista de España Reconstituido, Juan Carlos Delgado de Condex, y lo mataron pues a tiros en Lavapiés. O sea, lo pillaron ahí por banda la policía en Lavapiés, Madrid, y lo mataron a tiros, así directamente. Le estaban ya buscando de hacía tiempo y plaf. Y estos son Diego Javier Martínez Aguirre y Aurelio Fernández Cario, que eran militantes del Partido Comunista de España, reconstituido también, que estaban exiliados en París, y que el Batallón Vasco Español, bueno, uno de ellos era vasco, Aguirre, los mató en París a tiros en su casa, creo, en el piso en el que vivían, ¿no? Y bueno, o sea, estoy hablando de que fue en París, ¿vale? O sea, había atentados, lo voy a decir más veces, ¿vale? Pero había atentados al otro lado de la frontera muy a menudo, porque había mucha peña exiliada, ¿no? Evidentemente. Este es José Falcazo, que fue asesinado en el Parque del Retiro de Madrid porque llevaba pelo largo y barba. Y entonces consideraron que era un progre, que tenía una estética afeminada, por eso investigué esta muerte, y lo mataron los del Frente de la Juventud, que he comentado antes, ¿no? La decisión está de Fuerza Nueva, lo mataron a hostias. Hay una escena de la película Navajeros, por cierto, que lo comenté el otro día, que salen estos grupos de extrema derecha que operaban en el Parque del Retiro de Madrid pegándole palizas a peña porque tenían un aspecto determinado. Y era muy habitual, o sea, de hecho hubo varias denuncias en la época. Había varios que eran hijos de militares, qué sorpresa, ¿no? Supongo. Bueno, este caso lo he vivido relativamente de cerca porque yo viví en el barrio en el que vivía esta chica y he conocido y he entrevistado y he hecho incluso amistad con gente que eran amigos suyos, que era Yolanda González, que era una vasca que se había ido a Madrid a estudiar y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que era una escisión de la Liga Comunista Revolucionaria, no eran trotskistas. Pero por ser vasca, un grupo de peña, que eran de Fuerza Nueva, por cierto, y aunque también había un policía por ahí de por medio haciendo también algo, la secuestraron y la asesinaron. La secuestraron en su casa ahí en Aluche, que yo vivía muy cerca. De hecho, ahora hay una plaza, cerca de donde vivía ella, hay una plaza que se llama Plaza Yolanda González, ¿no? Aprovechando que se puso cuando estaba Manuela Carmena en el gobierno municipal. Y nada, pues eso, pues fue un escandalazo, ¿no? Porque era una chavala pues de 20 años, creo, por ahí, que estaba en la universidad, que no tenía nada que ver con ETA. De hecho, incluso no, el Partido Socialista de los Trabajadores estaba en contra de la lucha armada, ¿no? Uno de los asesinos, que es Emilio Gin, puede salir del talego, ha estado ahí metido en alguna cosa facha de por medio. Bueno, este es uno de los atentados más sangrientos del Batallón Vasco Español o de la AAA, ya no me acuerdo, pero es que era la misma gente al final, pero firmando con distintos nombres, que fue el Bar Aldana en el Alonsotegui, que nada, pusieron un coche bomba, que quedó, casi no quedó el coche bomba, y bueno, se cayó el segundo piso del bar y mató a cuatro militantes de la izquierda berchale, pero lo pusieron ahí porque era un bar en el que frecuentaba, ¿no? Peña de Herri Batasuna, del... Bueno, Abelardo Collazo, miembro como delegado de Condex del Comité Central del Partido Comunista de España Reconstituido, el PCR, o sea, para que si, no sé si os estáis situando, no sabéis de quién estoy hablando, pero el PCR está considerado por una sentencia de la Audiencia Nacional, cosa que no está del todo probada, que era el brazo político de los Grapo. Sí que relación sí que tenían, ¿no? Aunque fuera a nivel político. Por eso les mataban así, ¿no? En la transición a la peña del PCR. A Abelardo Collazo lo mataron en un lugar que aparte yo vivía muy cerca de allí, cerca del metro de Estrecho, en Madrid, a tiros en mitad de una calle, la policía también, en el 80, en el 80. Este es Vicente Cuervo, que era militante de la CNT, bueno, de hecho le vemos aquí, esto es Vallecas, esto es el barrio de Vallecas, que era de allí, le vemos ahí con una chapa, ¿no?, de la circulada, hizo un mitin en Vallecas, Vallecas es un barrio pues de tradición obrera, histórica, pues de izquierdas, hizo un mitin Fuerza Nova, pues como el mitin que hizo Vox hace 2-3 años, para provocar, y entonces la peña respondió, evidentemente, las asociaciones de vecinos, la izquierda, tal, respondieron todo el mundo, y la policía asesinó a Vicente Cuervo allí, al evitar que el mitin fuera boicoteado. Y luego en el mismo mitin también había un grupo de kinkies así politizados que se llamaban Los Hijos del Agobio, en alusión a un álbum que había sacado Triana, ¿no?, que es un grupo así de rock de esta época, que apuñalaron a un miembro de Fuerza Nueva y casi se lo cargan también. O sea, ahí como anécdota, ¿no?, que no todos son ahí lloros y tal. Y este es Jorge Caballero, un militante, no sé si era militante de la CNT, pero sí que era anarquista, seguro. Conocí una vez a un amigo suyo que le traímos a dar una charla, pues fue asesinado porque iba paseando por el barrio de Goya, en Madrid, que es como la zona así alta, ¿no?, rica, y un comando de fascistas lo vio, iba aquí con una circular también, creo, o algo parecido, llevaba el pelo largo también, y lo mataron a hostias allí mismo. Este es Arturo Pajuelo, que era un destacado dirigente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Orcasitas es uno de los múltiples barrios de Madrid que en este momento era todo chabolas. Y esta fue una de las personas, ¿no?, que desde la asociación, desde ya de los 70, consiguió pues que se asfaltaran las carreteras, que se legalizaran los asentamientos, que no se echara la gente con excavadoras, ¿vale?, que esto pasaba. Pues fue uno de los dirigentes de esa asociación que lo consiguió. Y en el 1 de mayo del 80, al volver a su barrio, la extrema derecha lo estaba esperando y lo mataron a, no sé, a puñaladas, me parece, o algo así. Y bueno, esta muerte también la tuve que investigar por el cariz de mi investigación, porque es un chaval que se llamaba Carlos Irígoras Navarrete, creo que era un chaval que en el 81, creo que era, junio del 81, estaba de fiesta en Atocha, por Madrid, y estaba borracho porque estaba celebrando que había obtenido una oposición para trabajar además para la Renfe. Lo vio un comando de peña de la extrema derecha y vio que llevaba el pelo largo y que tenía pinta así como afeminadas, y lo mató a hostias. Modus operandi, ¿no?, que tenía esta peña. Luego, buena parte de las veces esto no pasaba nada y no entraba en el talego porque eran hijos de no sé quién o conseguían que imputara a uno que era menor de edad, entonces no pasaba nada ya. O sea, esto ocurría muy a menudo. Y este es el caso Almería, del que os he hablado al principio de la película, ¿no? No me acuerdo de sus nombres, ¿vale? Pero eran tres amigos, que dos de ellos o uno de ellos, no me acuerdo, eran militantes del Partido Comunista de España, que se fueron de Santander, porque eran de Santander, se fueron de Santander a un pueblo de Almería, claro, se llama el caso Almería, porque era la comunión del hermano de uno de ellos. Pero ese mismo día en el que estaban de viaje, ETA voló por los aires a un militar en Madrid. Y la Guardia Civil les vio, y bueno, y luego la ETA, pues los que lo mataron huyeron por ahí, ¿no?, en coche. Los vio y consideró la Guardia Civil que encajaba en la descripción de que eran los de ETA que habían matado a ese militar de alta graduación. O sea, los secuestraron, los torturaron en una casa de cuartel abandonada cerca del mar. No voy a dar datos escabrosos porque pueden cortar la digestión, pero los cadáveres estaban en un estado verdaderamente heavy. Hasta el punto de que no coló, que la Guardia Civil luego metió los tres cadáveres en un coche, arrancó el coche, le metió unos balazos y le prendió fuego, haciendo como que se habían intentado escapar, ¿no? Los cadáveres estaban en un estado que era evidente que habían sido torturados al punto de que les faltaban partes del cuerpo, pero que os hagáis a la idea. Un dato importante, que puede que yo sea la primera persona que esto lo ha publicado luego en un libro, si lo hay previamente, desde luego no lo sé, porque esta información la obtuve yendo a fuentes originales. Aparte, eran homosexuales, o sea, eran muy conocidos en el ambiente gay de Bilbao. En ese momento no había ambiente gay en Santander, la peña se iba a Bilbao. Y en el propio juicio, para intentar desacreditarlos, la Guardia Civil dijo que es que llevaban una vida dudosa. Bueno, o sea, este nivel. Bueno, el juicio este, la película del caso Almería, de verdad, es buenísima. tenéis que verla, es un peliculón absolutamente muy dura, evidentemente, como podéis imaginar, porque sobre todo sale el nivel de impunidad y el nivel de jartismo que tiene la Guardia Civil, que es que se la suda completamente, mienten en el juicio, se contradicen entre ellos, les da igual porque son guardias civiles y consideran que están por encima del bien y del mal. Lo que no sale en la película, porque la película, como veis, es del 83 y esto pasó en el 81, es muy inmediata, es que luego el abogado de la familia, que aparte era una persona que había defendido a la Guardia Civil en su día, tuvo que huir porque la Guardia Civil quería matarlo y tuvo que estar durante años viviendo en una cueva. De 8 partícipes de la Guardia Civil fueron condenados el teniente y los 2 sargentos y al cabo de 6-7 años, un indulto y pa' casa y ya está, y aquí no ha pasado nada. Vale, este era otro militante del PCR, José España Vivas, que era parte de Alcalá de Henares, que, o sea, yo me crié a 15 minutos, 20 minutos del barrio del que era este chico, que aparte estaba también en el movimiento ecologista y en el movimiento vecinal de Alcalá de Henares, en un barrio aparte muy con mucha agitación allí. Que este chico lo detuvieron y lo torturaron en la Dirección General de Seguridad de Madrid, y seguramente Billy el Niño y más peña, y pues eso, pues se murió allí. Y luego dijeron que se había caído por las escaleras o algo de esto que decían a menudo, ¿no? Y este, bueno, es una muerte más bien indirecta, pero tiene bastante que ver. Los Grapo hicieron una huelga de hambre en el 81, reivindicando que les agruparan en comunas, ¿no? Hay un documental, de hecho, que va de las comunas que tenían ahí, que podían estar ahí haciendo pines para luego vender las manis, podían tener grupos de discusión, ¿no?, en torno a Marx y estas movidas. Esto se consiguió a raíz de una huelga de hambre en la que hubo gente que acabó con secuelas y hubo un muerto, ¿no?, que fue, pues eso, pues José Crespo Galende, ya conocido como Kepa, que era, pues eso, un militante... Pues eso, pues el Grapo, que era vasco además. Y luego harían un revuelo más adelante. Bueno, dicho estas muertes, ahora voy a hablar de los grupos de la conocida como extrema izquierda, ¿no? Como se la ha conocido. Pero bueno, que ahí había de todo. Ahí había peña comunista, había peña nacionalista, había peña anarquista. Había una mezcla de todo junto y tal. Y grupos muy diversos, con tendencias muy diferentes en torno a... Con debates muy, muy encontrados, ¿no? Y muy diferentes en torno a qué era la lucha armada, para qué servía, qué fin tenía, si había que matar específicamente, si había que matar, porque había grupos que consideraban que no había que matar a nadie. Voy a hablaros de algunas organizaciones y luego ya pues acabaré con la más grande de todas, que es ETA, evidentemente, porque también es la que ha tenido una historia mayor, ¿no? Ya que ha tenido mayor número de atentados. Bueno, esos son el Ejército Secreto Armenio de Liberación de Armenia. Esta peña, pensáis, porque lo comento al principio, ¿por qué están aquí, vale? Porque cometieron varios atentados en el Estado español en contra de los intereses de Turquía, porque Turquía en 1900 y poco cometió un genocidio contra el pueblo armenio, no sé si lo sabéis, y esta peña reivindicaba que Turquía reconociera el genocidio y reivindicaba que ciertos territorios que le habían quitado a Armenia, que los devolviera, que al final creo que los devolvió. Todavía hay movidas en esa zona muy tochas. Hace poco han estado en guerra con Azerbaiyán, no sé si lo sabéis. Bueno, todavía hay una cuestión nacional allí muy heavy. Debido al genocidio armenio, hay una diáspora armenia por todo el mundo. Yo mismo, uno de mis amigos de mi adolescencia era un chaval argentino que tiene un apellido evidentemente armenio, ¿no? Fruto de la peña que huyó, pues, Argentina, ¿no? Por ejemplo. O sea, así que había gente armenia también en el Estado español. Hicieron varios atentados contra los intereses de Turquía, como poner bombas en el consulado, en embajadas, etcétera. Y en una de las bombas mataron al chofer del embajador de Turquía, que era de nacionalidad española, ¿no? No era... O sea, creo que iban a por el embajador, pero mataron al chofer. Por eso están también en... Y bueno, eran un grupo de izquierdas, ¿no? Estos a sala. Así, marxistas-leninistas, muy cercanos, tenían contactos con ETA, con Grapo, con el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina. O sea, eran de este entorno, ¿vale? Para que nos entendamos. Luego había peña, pues, yo qué sé. Es que hay un nivel de grupos que... Algunos son menos conocidos. Luego estaban todos los innumerables grupos autónomos, que algunos igual solo hicieron una acción en toda su existencia. O sea, solo fue reunirse un grupo de gente, poner una bomba no sé dónde, y ya desaparecieron y nunca volvió a saberse y nunca les condenaron. Y había una presencia de mujeres muy importante. De hecho, hay un libro que habla del papel de las mujeres en estos grupos autónomos. Mayor, por cierto, que en el de los grupos armados más grandes, ¿no? Como Grapo, que también lo hubo, ¿no? O como ETA. Y bueno, es que hubo grupos armados por todo el Estado español, autónomos, que hicieron mil cosas y que muchas de las cosas no se saben porque no, nunca, nadie las ha reconocido nunca, ¿no? Ni el Estado español consiguió capturar a la peña que la había hecho. A esta gente sí que la capturaron. El ERAT, el Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores. Esta era peña de la SEAT de Barcelona, que la SEAT tuvo durante toda la transición unos conflictos laborales hartísimos, pero hartísimos, como mogollón de huelgas, como mogollón de detenidos, creo incluso algún muerto en movilizaciones, en apoyo a la lucha, imitando un poco lo que era el MIL, ¿no? El MIL de Puchantik, ¿no? Que lo conté, que apoyaban a los trabajadores con dinero y tal, la caja de resistencia, pues hicieron este grupo armado que se dedicaban a atracar bancos y con ese dinero financiar la caja de solidaridad con la plantilla de la SEAT, ¿no? Que estaba en huelga. Y bueno, así hasta que en el año 78 hicieron 8 o 9 acciones, más o menos, armadas, y les acabaron pillando, y luego pues tuvieron el talego. Esto es esto es sobre la huelga que hicieron, huelga de hambre que hicieron en el 81, también para que les sacaran. Bueno, esto fue en el 78, así que no entraba dentro de la ley de amnistía. Porque esto es una cosa que no conté la otra vez, por cierto, pero cuando tiene lugar la ley de amnistía, a la peña fascista, que no hizo falta sacarla del talego porque no estaban en él, evidentemente, quedó amnistiada, pero a la peña de estos grupos armados que la sacaron del talego por la ley de amnistía, a los pocos meses, en algunos casos, volvieron a entrar porque siguieron militando en sus lugares. Así que, en fin, por la ley de amnistía, pues eso, es que no hay por dónde cogerla. Vale, esto es el principal grupo armado canario, el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el EMPAYAC. Viene de otro grupo armado que también hizo sus acciones armadas en su momento, que se llamaban las Fuerzas Armadas Guanches. Guanche es la población que había en Canarias antes de la invasión de Castilla, en el siglo XIV-XV. El logo creo que ya dice bastante. Es África y las Islas Canarias aquí, ¿no? O sea, este grupo, porque al final también, esto lo comentaré más en la siguiente clase, pero todo esto que está pasando en el Estado español tiene mucho que ver con el resto de movimientos revolucionarios que están pasando en todo el mundo. Y en este momento, de los años 60... sobre todo está habiendo un movimiento muy importante en África, que es el panafricanismo, que es unificar de una manera... Había discursos de todo tipo, ¿no? Había peña más estalinista, había peña más liberal, digamos. Pero bueno, entender África como un ente que ha sido colonizado y despojado y violentado por Europa, y en base a eso sacarse el... pues a los colonizadores, ¿no? De ahí, ¿no? Que una parte de las independencias de África fueron con la tutela y con el beneplácito de los metrópolis europeas para seguir expoliando hasta el día de hoy sus materias primas, ¿no? Entonces, ya el EMPAYAC de primeras entra dentro de esa corriente, ¿no? Las Islas Canarias forman parte de África, o sea, por tanto entran dentro del panafricanismo. El guanche, la población guanche, el idioma que se conserva mal, pero se conserva un poco, se parece enormemente a lo que tiene justo delante, que es el Sáhara Occidental. Se parece un montón al idioma amazigh, que habla la peña saharaui, ¿no? Y, bueno, de hecho hay mucha población saharaui que vive en las Islas Canarias, por toda la diáspora del Sáhara Occidental también. Total, que esta peña pues se escribía dentro del marxismo-leninismo, se escribía dentro del panafricanismo, ¿no? De un nacionalismo panafricanista. Hicieron varias acciones armadas en las que mataron a, creo que algún policía por ahí. Tuvieron también un evento que fue bastante chungo, ¿no? Que fue que pusieron una bomba en el aeropuerto, ¿en cuál aeropuerto fue? En Las Palmas, creo que fue. Y amenazaron con poner bombas, entonces desviaron los vuelos a un aeropuerto que estaba en malas condiciones, en Los Rodeos, también en Gran Canaria, y hubo el accidente de avión más harto debido a ello, ¿no? Porque se chocaron dos aviones entre ellos, el accidente de avión más grave de toda la historia de la aviación española, en el que murieron casi 600 personas. Fue debido a la bomba esta. Bueno, evidentemente el EMPAYAC no quería que pasara esto, pero bueno. Antonio Cubillo, que era como el líder del EMPAYAC, bueno, se tuvo que exiliar a Argelia. Argelia en este momento era un país que tenía también cierta tendencia, digamos, de apoyo, ¿no? A grupos, también porque se habían independizado de Francia hacía poco. Bueno, y siguen apoyando a día de hoy todavía el Sáhara Occidental. Pues apoyaban al Sáhara Occidental y apoyaban al EMPAYAC. Y bueno, tenían más relación con el Estado español, evidentemente, cosa que sigue ocurriendo. Y Antonio Cubillo estaba refugiado en Argel. Y el servicio secreto español envió allí a un sicario para cargárselo. Y le consiguió apuñalar en el hotel en el que estaba viviendo, pero no lo consiguió matar. Creo que se quedó parapléjico o algo parecido. Se quedó con movilidad reducida, eso seguro. Pero bueno, sobrevivió. Luego fue un escándalo a nivel internacional. Luego está el entramado, digamos, de grupos armados independentistas catalanes. Este es el más conocido, Terra Lliure. Seguro que habéis oído hablar de esta peña. Pero luego había otros más. Estaba también el Exèrcit Popular Català, Época, que es como el precedente, digamos, ¿no? De Terra Lliure. Cometió varias acciones armadas. Las más famosas fueron ponerles una bomba en el pecho adosada a dos empresarios catalanes que habían, bueno, Bultó y Viola, creo que se llamaban, que los dos tenían un pasado fascista y franquista, además, uno y habían participado en la guerra civil, uno espiando en Barcelona para los fascistas y otro se pasó los Pirineos, se fue a Pamplona y se alistó en el ejército fascista para luchar contra la República. Pero bueno, luego en la época salieron como unos pobres empresarios que se habían hecho a sí mismos, que habían matado los malvados independentistas y esta parte quedó ahí. Pero bueno, lo que hizo Época fue plantarles una bomba en el pecho a cada uno, que si se la quitaban del pecho explotaba. Y les pidieron un rescate de dinero a cambio de que no volaran por los aires. Ninguno de los dos empresarios, creo que una bomba falló y le mató antes de tiempo, y creo que a la esposa también, y la otra fue porque no pagaron el rescate, entonces le hicieron, o se la intentaron quitar o algo así, y le hicieron detonar la bomba. Bueno, total. Esto fue lo más conocido, ¿no? De Época. Y luego había una escisión así como armada, pero de calle, ¿no? del Partido Socialista de Liberación Nacional, que eran un grupo, pues eso, pues, independentista. Era el primer partido independentista, ¿no?, de los países catalanes. Había una extinción que era el PSAN Provisional, en alusión al IRA Provisional, ¿no?, el grupo armado que es extendido del IRA en esta época, que se juntaron con peña que venía de la época, más otra peña, y crearon Terrayura. Su filosofía, de hecho, precisamente era que no querían matar a peña. Lo que querían era hacer acciones armadas que generaran problemas económicos al Estado español para que abandonara Cataluña y pudieran unificar su proyecto a los países catalanes. Y había peña que venía de muchos sitios diferentes. Había peña, mucha peña de Valencia, del Bío Valencià, mucha peña de Cataluña, peña de las Islas Baleares, evidentemente. Cometieron muchos atentados, no sé la cifra exactamente, pero varios centenares de atentados. De atentados con bomba, también dispararon a gente en la pierna, por ejemplo, al señor Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, el locutor facha. Yo creo que habrá gente de Terrayura que se arrepentirá de no haber apuntado más arriba. Él firmó un manifiesto sobre lo mal que estaba el castellano en ese momento, que estaba perdiendo por culpa de los señores independentistas, entonces le ataron un árbol y le pegaron dos tiros, uno en cada pierna. Hicieron más acciones de este tipo. Estuvieron un tiempo, sobre todo todos los años 80, tuvieron un respaldo social muy grande, lo cual les dio bastante carta, digamos, para cometer muchos atentados, para tener mucho apoyo, para enterarse de muchas cosas, ¿no? Porque la fuente de información, evidentemente, la lucha armada son muy importantes. Hubo 5 personas que murieron al final a manos de Terrayura. 4 eran militantes de Terrayura, que estaban manipulando explosivos y se volaban por los aires. Y la quinta persona fue una señora mayor que en un atentado se le cayó una pared encima y la mató. El atentado no iba para matarla a ella, iba para otra cosa, pero bueno, pasó esta situación. Esto, fruto con divergencias internas, fruto con una operación represiva enorme que tuvieron de la mano del juez Garzón, que ya hablaré ahora de Garzón más adelante, que se llamó la Operación Garzón, precisamente, que fue de cara a las Olimpiadas del 92 de Barcelona, que hicieron ahí una limpia de militantes radicales y, bueno, torturaron, detuvieron a peña durante las Olimpiadas, la tuvieron dentro de la cárcel, a gente vinculada a la izquierda independentista, bueno. Y fruto también de que en el año 87 ETA puso una bomba en el Hipercor, en un Hipercor de Barcelona, y murieron mogollón de peña, y esto le quitó bastante legitimidad a Terrayura. De hecho, yo he visto viñetas, ¿no?, que sale alguien de Terrayura diciéndole a alguien de ETA, por favor, atentad solamente en Euskadi, aquí no atentéis. Pues total, que en el 92 finalmente se disolvieron. Hubo un sector que entró en Esquerra Republicana de Cataluña, hubo otro sector que ha seguido vinculado a la lucha independentista hasta el día de hoy. En Andalucía se creó este grupo armado que es muy poco conocido, los grupos armados 28 de febrero. Hicieron unas cuantas acciones, hicieron como 15 acciones armadas más o menos, que consistieron principalmente en atacar bancos y en robar camiones de comida y repartirlas en barrios de Andalucía. Actuaron principalmente en Córdoba y en Granada. Yo que sé, es también interesante, pero tampoco tiene mucho más, ¿no?, este grupo armado. Y no detuvieron a nadie, por cierto, no se sabe todavía quiénes fueron ni nada. Luego en Galicia se creó la Liga Armada Galega, que asesinaron un par de miembros de la Guardia Civil, creo recordar. Pero luego los Grapo como que se atribuyeron que en realidad la Liga Armada Galega eran los Grapo. Así que normalmente los muertos de la Liga Armada Galega se atribuyen a los Grapo. De los restos de esa medio experiencia armada gallega salió en los años 80 el Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe. O sea, que significa Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre, en castellano. Que fue un grupo armado que sí que hizo varios atentados, mató a varios miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se parecía mogollón a ETA, pero en pequeñito y en gallego, ¿no? O sea, hacían acciones muy parecidas a las que hacía ETA, ¿no?, como poner bombas en discotecas en las que se traficaba. Y una de las razones por las que terminaron disolviendo fue porque pusieron una bomba en una discoteca. La idea era que explotara cuando acabara la sesión de ese día y se cerrara la discoteca, pero por la vibración del altavoz, la bomba explotó mientras había gente dentro de la discoteca y mató a peña que estaba ahí, pues, simplemente estando de fiesta, ¿no? Y esto generó una polémica dentro del propio grupo que acabó llevándoles a autodisolverse, ¿no? Bueno, también tuvieron alguna represión por parte del Estado, pero bueno, pues esa fue la experiencia armada independentista gallega. Luego ha habido algún grupo armado más, el más famoso Resistencia Galega, pero bueno, esto es ya, que eran ya movidas más pequeñas, ¿no?, que esta gente. Bueno, y estaban los GARI, los grupos armados revolucionarios internacionalistas, que bueno, a veces se cambiaban el nombre, también se llamaban GAROT, que era Grupo Armado Revolucionario Ocasionalmente Terrorista, creo que era. Que bueno, esto es la acción más famosa que hicieron, ¿no?, que fue en solidaridad por Apucha Antic, lo asesinan en el 74 en Barcelona, pero había dos personas más que estaban pendientes todavía de ser sentenciadas a muerte, que al final no. Entonces, como hicieron varias acciones armadas, ¿no?, una de ellas, de las más famosas, fue ametrallar el consulado de España en Toulouse, Y la más famosa de todas fue raptar a un empresario, que de esto va, ¿no? El cómic este del rapto en París, con intención de que se conociera internacionalmente el tema de Puig Antich, del MIL, y que no se asesinara, ¿no?, al resto de militantes del MIL. Luego, cuando se disolvieron los GARI, parte de la peña, al igual que pasó también con gente del FRAP, el FRAP no lo he comentado porque su actividad armada principalmente es antes de la muerte de Franco, hay algo posterior, pero muy poco, ¿vale? Cuando se disolvieron el FRAP y los GARI, parte de sus militantes acabaron en los Grapo. Porque los Grapo, aunque eran un colectivo armado que era principalmente marxista-leninista, concretamente maoísta, pero también intentaba ser como un frente común armado antifascista, ¿no? De hecho, el propio nombre de los Grapo es Grupos de Resistencia Antifascista, 1 de octubre. Así que ahí también cabían anarquistas y otras tendencias políticas dentro del marxismo que no eran el maoísmo, ¿no? Así que acabaron integrándose, así como en el año 78, etc. Eso la parte de los GARI que era del Estado español, pero había una parte de los GARI que era de Francia. Esa peña acabó luego, poco después, juntándose con otros grupos que venían también del maoísmo y tal, y hicieron Acción Directa, Action Directe, ¿no?, como se diga en francés, que fue un grupo armado muy importante que tuvo lugar en Francia en los 80, algo de los 90 principalmente. Y uno de los fundadores de los GARI, que todavía sigue vivo, es Jean-Marc Guyan. Bueno, el tipo ha estado en el talego, se ha comido un mogollón de años de talego, porque se cargó a un alto cargo del ejército francés y al jefe de la Renault, porque había expulsado a miles de trabajadores, ¿no? Y el tipo pues todavía sigue vivo, todavía concede alguna entrevista, pero bueno. Y hay una cuanta gente de ahí, de Acció Directe, que todavía sigue viva. Por cierto, cuña publicitaria. Es muy probable que en abril, a principios de abril, venga al Ateneo a dar una charla Ricard de Vargas, compañero de Salvador Puig Antich en el MIL, y creo que luego estuvo en los GARI, esto no estoy seguro, pero bueno, que es memoria viva, tiene como 90 años o por ahí, y es memoria viva, ¿no?, de la lucha armada que hubo en esta época por parte de anarquistas, y bueno, pues vendrá aquí en el marco de los 50 años que se van a cumplir de la ejecución, ¿no?, a garrote vil de Salvador Puig Antich, que van a empezar a hacer homenajes, ahora el día 2 de marzo empezarán a hacer moviendo homenajes en Barcelona y tal. Los Grapo, hablé un poco de ellos ya en la clase anterior, he hablado varias veces de ellos a lo largo de la clase esta. Pues eso, lo que he dicho, un grupo, es que los acabo de definir, no voy a gastar más saliva. Esta era la bandera que reivindicaban los Grapo, ¿no? Creo que dice ya bastante ya por sí misma, ¿no? La bandera republicana, una reivindicación clara, ¿no?, de la Segunda República y una catalogación clara de falsa y de que no es la verdadera, ¿no?, la bandera rojigualda que había en ese momento, que como he dicho, no todas las organizaciones reivindicaban la bandera republicana, ya he puesto el caso del PCE. Y la estrella esta, que no es una estrella roja cualquiera, esta perfilación que veis aquí es la de la bandera yugoslava. O sea, es como que entran dentro, digamos, de esa tendencia, ¿no? Dentro del marxismo, ¿no? Aunque luego tenían. Eran un mejunje de tendencias políticas marxistas, principalmente eran maoístas, pero bueno, ahí había también peña de todo. Incluso hubo punkis en los Grapo, ¿vale? Que he llegado yo a conocer colegas suyos. Algunos de los casos más conocidos de gente que mataron los Grapo fueron el de Miguel Cruz Cuenca, que tiene una placa ahí en el barrio Salamanca de Madrid, que lo mataron al salir de su casa, que era un magistrado del Tribunal Supremo. Pero no solamente era eso, había sido miembro destacado del Tribunal de Orden Público, el antecedente de la Audiencia Nacional. O sea, ¿os acordáis que os comenté que era el Tribunal franquista, ¿no?, que se encargaba de la represión a la disidencia? Para que luego, cuando se disuelve el Tribunal de Orden Público, magistrados acaban en el Tribunal Supremo y magistrados acaban en la Audiencia Nacional. Pues este era uno de ellos, es uno de los 6 que acabó en el Tribunal Supremo. Pues este se lo cargan a la salida de su casa y adiós. Principalmente mataron a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, a algún juez o alguna jueza, y principalmente los mataban muchas veces para robar las armas, porque tampoco tenían. Lo dije en la clase anterior, ¿no?, que la primera. Bueno, la primera no, me equivoqué. La segunda acción armada, unos meses antes habían matado a un policía. La segunda acción armada de los Grapo, con muertes, fue matar a puñaladas y a martillazos a miembros de la policía armada de Franco el día que Franco estaba ahí, ¿no?, en el mitin después de haber asesinado a los 5 fusilados últimos. Y la segunda acción grande que hicieron después fue una serie de atentados simultáneos en varios lugares del Estado español el 18 de julio de 76, o sea, en el aniversario número 40 del golpe de Estado, ¿no?, de Franco, ¿no?, de julio del 36, hicieron varias acciones armadas en varios lugares a nivel simultáneo por todo el Estado, ¿no?, sobre todo contra monumentos del franquismo. Esas fueron sus acciones principalmente. Y bueno, tenían un colectivo de presos enormísimo porque mogollón de peña acabó en el talego, tenían un espía también que lo mataron, o sea, un infiltrado. Muchas veces se ha dicho que los Grapo estaban como infiltrados por parte del Estado español, esto incluso ha llegado a decir gente de izquierdas, infiltrados en organizaciones anticapitalistas, los ha tenido todo el mundo, los Grapo también, pero esta tendencia de que los Grapo en realidad actuaban siguiendo como manos así de titiriteros en la sombra me parece cuanto menos irrespetuosa, aparte de falsa, y que no hay ninguna prueba que la sostenga. Creo que lo que ha pasado es que lo ha ponido mucho a su onda, y esto a algunos sectores de la izquierda pues no le gustaba, porque les pasa pues que no tener el poder de todas las organizaciones pues les genera problemas, ¿no? Este es el atentado que os he comentado antes, el del California 47. Esto es en una cafetería que había, ahora es un IKEA, en el barrio, en el barrio Salamanca de Madrid, en la calle Goya, creo que es. Pusieron una bomba allí y murió, teóricamente en una cafetería que a menudo acudían miembros de Fuerza Nueva y otras tendencias de ultraderecha. Pero justo el día que petó la bomba no había nadie de Fuerza Nueva allí. Sí que había gente random que estaba allí tomándose algo tranquilamente. Y bueno, y el explosivo que utilizaron no fue el típico que usaban los Grapo. No era goma 2, como que luego también usaba ETA, era un explosivo que usaba el ejército español, creo, algo así. Y como he dicho al principio de la clase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturas a 2 militantes de los Grapo, de que fueran los Grapo ese atentado, y es muy probable que fuera la inteligencia para usar, ya que ya ETA ya había tenido situaciones en las que había matado a Peña que pasaba por la calle, pero los Grapo no habían hecho nunca, ni lo hicieron nunca, salvo este caso, en teoría, ¿no? Así que tenían aquí esta movida para decir, no, los Grapo también matan a gente inocente, ¿no? No solamente a gente a la que odia buena parte del Estado español, ¿no? Como empresarios, militares, etcétera. Del 89 al 91, los Grapo protagonizaron la que creo que es la huelga de hambre más larga que ha tenido lugar en la historia de Europa, que fueron 465 días de huelga de hambre, que siguieron a rajatabla todo el colectivo de presos que había en el talego de los Grapo y del PCR, reivindicando que los volvieran a poner en comunas, porque como he dicho de la primera huelga, que los pusieron en comunas, pero en el 89 el ministro de Justicia decidió que había que quitar esas comunas, ¿no? Y que volviera a separarlos, aislarlos, etcétera. Entonces se pusieron en huelga de hambre, les obligaron a... les metieron comida vía intravenosa. Esto generó que los Grapo mataran a un médico que estaba en el hospital de Zaragoza, que estaba gestionando el tratamiento este contra la voluntad, ¿no?, de la peña. Hubo un muerto, de hecho, un chaval que se llamaba Sebi. Habeas Corpus tiene una canción también dedicada a este chaval. Y hubo gente que quedó también con secuelas. Hay un destacado deportista español de los Juegos Paralímpicos que quedó discapacitado a raíz de esta huelga de hambre, precisamente, no me acuerdo del nombre, ¿vale? Pero si buscáis en internet va a saliros el nombre. Y bueno, al final la huelga no la ganaron porque eso, no cedió, no volvieron a tener las comunas, pero bueno, pero sí que quedó ahí como, yo qué sé, como algo muy tal. Nada que ver con los azules de Hill Street y Sicón. Las amalgarras. Este es uno de los casos más famosos de los Grapo, que fue el rapto y posterior desaparición de Publio Cordón, que era un empresario que se había lucrado con el franquismo, por cierto, de esto no se habló tanto en esta época, pero bueno, que un empresario zaragozano que eso, en el 94 lo raptaron, pidieron un rescate y no se supo nunca más. Pagaron el rescate, la familia, y no se supo nunca nada más. Hasta 2014, creo que fue, que en una casa se encontraron rastros de Publio Cordón y todo parecía apuntar a que Publio Cordón intentó escapar lanzándose por una ventana en la casa en la que le tenían raptado y se mató. El cuerpo sigue sin aparecer, ¿no? Luego, en el 2006, creo que hicieron el último atentado con muertes, y en el 2007 han dejado de tener actividad pública, que se sepa, aunque nunca han hecho un comunicado diciendo que se han disuelto. De hecho, hay una broma recurrente en el Estado español, que es que todos los gobiernos de España en algún momento dan por disuelto los Grapo. O sea, todos, desde la UCD de Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez todavía creo que no lo ha hecho, pero no descarto que lo vaya a hacerlo, todos en algún momento han disuelto los Grapo y luego volvieron a aparecer. Por ahora no han vuelto a aparecer, ¿vale? De 2007, pero bueno, pero quién sabe, ¿no? Y este es Camarada Arenas, que en el 2000 fue detenido y en el 2002, a raíz de la ley de partidos que se hizo contra principalmente las fuerzas de izquierda Berchale, ahora hablaré más de ella, el PCR pasó a ser considerado como el brazo político de los Grapo, como he dicho, con muy pocas pruebas, y él, que era el secretario general del PCR y uno de los primeros miembros del primer comité central, pues sigue en el talego a día de hoy, desde el año 2000, en la cárcel de Albocàsser, en Castellón. Y ya voy a pasar ya a la parte última, que es Euskal Herria. En Euskal Herria había tres grupos armados principalmente. Bueno, habría uno que no sé si considerarlo grupo armado, porque era una... Bueno, lo explicaré. Que eran los comandos autónomos anticapitalistas, que son esta peña de aquí, ETA político-militar y ETA militar. Los comandos autónomos anticapitalistas son complicados de definir. Vienen de las asambleas autónomas, ¿no? De peña obrera que se organizaba al margen de los sindicatos, que se ha llamado autonomía obrera. Y a raíz de represiones hartísimas que tienen, principalmente la masacre de Vitoria, consideran que si ellos están sin armas y el Estado español les va a recibir a tiros, asesinando a 5 personas, como pasó en ese momento, hay que coger las armas. Y esto generó que varias asambleas de trabajadores autónomos comenzaran a tener grupos armados vinculados. A nivel ideológico, no sé cómo definirles, ¿vale? Porque son una mezcla entre anarquismo, autonomía, marxismo consejista, ¿no? Así, Rosa Luxemburgo, este rollo, independentismo vasco, porque había mucho sentimiento, ¿no? De opresión nacional, ¿no? Que sufría la peña en este momento allí. Es como un mejunje de movidas muy interesante también, y muy rico, muy enriquecedor. Los textos de esta peña son bastante interesantes, es decir, me he leído bastantes. Eran todos estos comandos, o sea, no era un eje central, ¿no? Como ETA, por ejemplo. Esta era una de las cosas que les hacía tener enemistad a los comandos autónomos y a ETA. No era una organización centralizada que desde un centro se daban las órdenes, sino que eran grupos, comandos, ¿no? Descentralizados, cada uno con su propio nombre, que luego en todos ellos se denominaban de forma genérica los comandos autónomos anticapitalistas. Pero de una manera muy, no diría federativa, diría desfederada directamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay algunas referencias aquí, pues yo qué sé, pues a Peña Zapa Roberto, que fue Peña que asesinó el Estado español en esta época. Grupo Autónomos 3 de Marzo, hace referencia a la masacre de Vitoria. Bueno, y Parraguirre, que es un chaval que asesinaron. Pues el 27 de septiembre, los fusilados, el último fusilado del franquismo. Chiquía es el nombre de un miembro de ETA que fue asesinado por la calle y que también da nombre al comando que asesinó a Carrero Blanco, ¿no? Porque era de ETA. Yo qué sé, pues hay de todo, ¿no? Pues R. Armatuá, Polo Armado. El comando Mendecu va a ser el más importante, os comentaré por qué. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Los comandos autónomos hicieron varias acciones que, como he dicho al principio, algunas se le atribuyen a ETA, lo cual me parece que, o sea, ETA se llevaba tan mal con ellos que llegó a decir en una entrevista que preferían que sus armas se oxidaran y se pudrieran antes de dárselas a ellos, porque evidentemente tenían menor acceso a armas, ¿no? Que el que tenía ETA, que tenía contactos con otros grupos armados a nivel internacional, más dinero para poder comprar las armas en el mercado negro. Esta peña operaba con bastante poco y muy rudimentario. Mataron a unas 15 personas, creo que lo he puesto al principio. Gente reseñable que mataron, pues un político muy destacado de la UCD, de Euskadi, y el asesinato que fue el desencadenante de su final desaparición, el de Enrique Casas Vila, senador por parte del Partido Socialista de Euskadi. Enrique Casas, aparte de ser senador por parte del PSOE, fue uno de los que organizó los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación, ¿no? De hecho, él se fue a Alemania, Enrique Casas, a hablar con inteligencia alemana para que le explicaran qué estrategias habían empleado en la guerra sucia contra la RAF, la fracción del Ejército Rojo, el grupo armado alemán, ¿no? La banda Baader-Meinhof, igual os suena, ¿no? De alguna película o de lo que sea. Y entonces ahí estuvo instruyendo y luego muchas de esas cosas las copió y las trajo el Estado español. Enrique Casas, en febrero del 84, el 23 de febrero, no creo que sea casualidad, mientras salía de su casa, un grupo de los comandos autónomos, el comando Mendeku, que Mendeku significa venganza en euskera, lo disparó a la puerta de su casa y lo mató. Y lo que pasó después es que, a raíz de varias detenciones, consiguieron localizar a los miembros del comando armado que había matado a Enrique Casas y consiguieron saber que iban a desembarcar en Pasaya, que está entre Donosti e Irún, por ahí, cerca de la frontera, ahí en una lanchita. Entonces la policía les esperó, pero con armamento pesado, les esperó con ametralladoras pesadas y con mogollón de armas de fuego, y según se acercaba la lancha, a la orilla les dispararon. En el momento que se mataron a dos, que los dejaron como un colador de tiros, consiguieron desembarcar tres. Ahí les estaba esperando la Guardia Civil y a dos de ellos les dispararon fusilados contra una roca. O sea, las partes de la autopsia son que tienen un nivel de disparos aquí, de escopeta, todos concentrados, ¿no? Cuando los otros dos cadáveres tienen varios disparos en varios puntos del cuerpo. Dejaron vivo a un quinto, que es el que luego habló de lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, esto es el homenaje, ¿no? Que todos los años se les hace un homenaje ahí en Bahía de Pasaya, en el aniversario del asesinato, el 22 de marzo. Estos eran los chavales que fueron asesinados. Dato anecdótico, Chapas era de La Chantrea, un barrio de Iruña, del que también es el Drogas, el cantante de Barricada. Así que Barricada le dedicó una canción a la masacre de Bahía de Pasaya. De hecho, es que se conocían, el Drogas y Chapas. Y esa canción luego fue censurada y no la pudieron meter en el álbum que sacaron Barricada. La tuvieron que publicar más adelante, ¿no?, con los años. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Los comandos autónomos acaban ahí, en el 84, después de toda la represión, todo el trauma que genera. Ya estaban de capa caída, la autonomía obrera ya estaba decayendo, ya cada vez tenían menos peña, ¿no?, en la lucha obrera y más gente más en el circuito de la izquierda de Berchale. Y hay algunos ataques pues esporádicos, ¿no?, durante el año 80, ya en los 90 ya prácticamente no tienen nada. Bueno, salvo un grupo de gente presa, que es relativamente numeroso. En el 87, otro grupo de gente que se llamaba también el Comando Mendeku, en alusión al comando anterior, lanzaron unos cócteles Molotov contra una casa del pueblo, la sede del Partido Socialista, en Portugalete, me parece, y mataron a dos miembros del Partido Socialista. Y esto generó también una campaña bueno, los chavales estos acabaron en el talego un mogollón de tiempo, uno murió, creo, porque es diagnosticado de VIH, bueno. Un horror, vale. ETA político-militar. La verdad es que el logo que tenían ambas era el mismo todo el rato. O sea, no se diferenciaban mucho. La diferencia entre ambas, hay movidas personales, evidentemente, y de peleas que tienen internas, pero la diferencia principal es que hay una divergencia muy grande a nivel de estrategia política entre el frente militar de ETA y el frente político. El frente político considera que la lucha tiene que ser más con otras fuerzas vascas, que no tienen por qué ser todas abertzales o todas independentistas, mientras que ETA en este punto es más intransigente y considera que la liberación de Euskal Herria tiene que hacerse pues mediante la Fuerza Armada, bueno, varias cosas más que podéis imaginaros. Hay una cosa muy concreta que ocurre que enfrenta más todavía ambas posiciones, que es que en el 74, lo comenté en la clase de franquismo, ponen una bomba en un bar que había cerca de la Dirección General de Seguridad de Madrid y matan a Peña, que no tenía nada que ver con la movida, que estaba ahí en el bar. Esto lo hizo el Frente Militar de ETA, lo cual generó que, bueno, que la gente que luego fue de la ETA político-militar esto lo utilizara en plan de mira que sois unos capullos que estáis ahí matando peña que no tiene nada que ver, ¿no? Esta fue a nivel general, ¿no? Acciones de ETA político-militar famosas. Mataron eso, como a 20 personas aproximadamente, pues policías principalmente, pues es todo el rato igual, todo esto. Bueno, secuestraron al padre de Julio Iglesias, por cierto, al doctor Iglesias Puga, no sé si lo sabéis este dato, pero lo secuestraron, lo intentaron secuestrar algo así, me parece. A quien secuestraron y luego mataron fue a Javier de Ibarra Bergue, que era un empresario, un industrial vasco, que bueno, que se hizo de oro gracias al franquismo. De hecho, era un destacado miembro del Movimiento Nacional, y aquí le tenéis con gente alzando la zarpa, ¿no?, alrededor. No sé si veis que hay gente ahí que le gusta el fascismo, ¿no?, en esta foto. Este dato se omitió en la época y se dijo que el pobre Javier Ibarra era un empresario hecho a sí mismo. A día de hoy todavía se sigue hablando de él en estos términos, ¿no?, cuando se habla de víctimas de ETA. Me parece bastante... No sé cómo definirlo, ¿no?, que una de las razones por las que ETA político-militar y ETA militar se distanciaron fue porque ETA militar hizo un atentado en el que mataron a gente que no tenía nada que ver con la movida, pero en el 79 ETA político-militar hizo una campaña de atentados en Madrid, en estaciones de autobuses, en Atocha, en la Renfe y en el aeropuerto de Barajas, que este es el como quedó, y mataron a 6 personas, uno creo que era policía, pero que el resto era peña, incluso había una alemana por ahí que no tenía nada que ver tampoco con la movida. Y yo qué sé, pues fue también bastante. ETA militar se quedó en plan de, bueno, esto no os parecía mal. En el año 81, a raíz del 23F y de ciertas negociaciones que hubo por parte del Estado español, ETA político-militar dejó las armas. Hubo un sector de ETA político-militar que se llamaba los Beresiak, que significa comandos especiales, que al cabo de un tiempo se unieron a los comandos autónomos anticapitalistas, que os he olvidado comentarlo. Pero cuando ETA político-militar en el 81 deja las armas, hay un sector que está en contra de eso, que se llaman ETA Octava Asamblea. Hay varias ETA no sé qué asamblea, ETA no sé cuánta asamblea. Estos ETA Octava Asamblea continúan en la lucha armada hasta el año 83 y haciendo algunas acciones, aunque creo que no matan a nadie. Bueno, no me acuerdo de esto último. Un sector acaba dejando las armas en el 83, ya con el PSOE en el gobierno, etcétera, y otro sector se integra en ETA militar. Este es el logo conocido, el anagrama conocido de ETA, que lo expliqué ya en una clase anterior lo que significa, no voy a repetirme. ETA militar, pues eso, va a ser la ETA que va a durar hasta el año 2018, que se disolvieron ahí. Esta tabla no la toméis literalmente, ¿vale? Está bastante falseada en muchos aspectos, está engordada, mejor dicho, con los muertos de ETA político-militar y de los comandos autónomos anticapitalistas, pero sí que es cierto que las cifras tampoco varían tanto, ¿vale? Y que sí que las partes en las que hubo más actividad armada, que sobre todo son los años 79 y 80, es verdad, o sea, y la transición... Bueno, también a principios de los 90, pero bueno, coinciden verdaderamente. O sea, ese punto son reales, ¿no? Sobre todo a partir de aquí, del 84, que ninguna de las dos organizaciones ya existía. Bueno, ya podéis ver que el nivel de atentados es bastante alto, atentados mortales. Bueno, y aparte de atentados a secas, que son... ETA hizo miles y miles y miles de acciones armadas, pero miles y miles. Aquí tenemos un recuento de víctimas mortales, ¿no?, de ETA. Bueno, creo que la cifra ya habla por sí misma, ¿no? Desde 75 es esto, ¿vale? El objetivo principal de ETA eran miembros de las Fuerzas Armadas o cuerpos policiales. De hecho, os daré un dato que creo que habla por sí mismo. El ejército español, en todos sus tropecientos mil años de historia, jamás ha perdido tantos oficiales de alta graduación como a manos de ETA. Y con oficiales de alta graduación me refiero a almirantes, generales, tenientes generales, jefes de brigada de super ultra pro. Jamás ha perdido tanta alta oficialidad como en este contexto. O sea, les iban a sus casas, los mataban, les ponían bombas lapa, iban por la calle y les metieron una bomba dentro del coche. O sea, muy así durante todos los 80 y parte de los 70 y parte de los 90 también, todo el rato. Vale, principalmente la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Españolas, o sea, el Ejército Español. Que bueno, también de manera colateral pues han cargado también algunos miembros de otras, y también la Policía Francesa, que creo que fue la última muerte de ETA precisamente. No sé por qué sale la cifra de los escoltas privados en interrogación, porque creo que esa cifra se conoce, pero bueno, tampoco me apetecía buscarla, tampoco son muchos. Y luego, cuando habla de civiles, la mayor parte de los civiles que mató ETA eran opositores políticos. O sea, era peña de extrema derecha, peña del aparato franquista anterior, pero que ahora eran nuevos demócratas, que de repente habían visto la luz y habían vuelto demócratas. Y también había miembros del Partido Socialista, ya sobre todo a partir del 82, en el que el PSOE tiene el gobierno y comienza a hacer actividades muy chungas en contra de ETA. El PSOE también pasa a estar entre sus víctimas. Aunque bueno, en el 77 ya hubo un ataque que cometió, de hecho, los comandos autónomos anticapitalistas contra un miembro de Comisiones Obreras que era chivato de la policía. Y bueno, esto generó ya las primeras movilizaciones supuestamente populares en contra de ETA, de que dejaran las armas, etcétera. En total, aproximadamente 40 o 50 personas que eran verdaderamente civiles, o sea, que no tenían nada que ver con la movida, que pasaban por ahí y ya está, fueron el número de gente que fue asesinada por ETA. El resto era peña de partido, etcétera. Esto lo propuso en realidad ETA político-militar, pero luego lo asumió toda la izquierda berchale. Tenían lo que se llamaba la alternativa CAS, que era una serie de puntos para conseguir pactar de alguna manera con el Estado español, que eran la independencia del socialismo para Euskal Herria, la amnistía total. Bueno, la independencia del socialismo era el objetivo, pero no era lo que estaba, la condición sine qua non, ¿no? Desmilitarizar Euskal Herria, tengamos en cuenta que Euskal Herria estaba militarizado absolutamente, que había policías y militares por cada esquina, que había peña en todas las rotondas con metralletas, que mataban a peña en controles policiales, ¿vale? O sea, esta reivindicación, y esto desde el final del franquismo y se prolongará hasta bien entrado los 80. O sea, esta era una reivindicación de la izquierda berchale por supervivencia absolutamente. Y esto lo suscribió toda la izquierda berchale, ¿vale? Las dos ETAs, Euskadi Kosquerra, que es el partido de izquierda berchale que es más autonomista, que luego va a ser como referente político de ETA político-militar, y Herri Batasuna, que va a ser el partido principal de la izquierda berchale en todo momento y que va a tener bastante representación en municipal, autonómica, incluso a nivel estatal. Va a tener varios diputados, creo que su máximo van a ser 5, en las Cortes españolas. No sabía qué campañas poner por parte de ETA, la verdad. Creo que esta es una de las más reseñables, aunque creo que hablaré de ella más en profundidad en la siguiente clase, porque tiene mucho que ver con el movimiento ecologista, pero el franquismo vislumbró 3 centrales nucleares en Euskal Herria, que para el poco terreno que es, en comparación con el resto del Estado, es una sobrepoblación de centrales nucleares, pero al final descartó 2 proyectos por presiones y puso todo a una mano, que era la central nuclear de Lemoiz, que es esta de aquí. Hubo una campaña de movilización masiva, que ya la detallaré más a nivel social en la siguiente clase, porque esto fue un antes y un después en el movimiento ecologista, porque fue una gran victoria en el movimiento ecologista, la cual igual no se hubiera conseguido de no ser porque entró ETA y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en medio, y comenzó a hacer acciones armadas contra la central nuclear, poner bombas, y se cargaron a 2 ingenieros jefes de la central nuclear. Gente de ETA murió preparando las bombas, murió siendo asesinada por la Guardia Civil. O sea, en total murieron como 11 o 12 personas en la lucha de esta movida, incluido una activista ecologista en una manifestación a la que la policía le disparó de un tiro en la cabeza. Esto lo comentaré en la siguiente clase. Total, que cuando llegó el Partido Socialista al gobierno en el 82, después de toda la que se había liado, dijeron, mira, no hacemos la central. Entonces se quedó construida, ahí sigue, así es a día de hoy, pero nunca se abrió, y todavía le faltan, de hecho, cosas para poder abrirse. O sea, por fuera parece construida, pero aún le faltan bastantes movidas y el proyecto se descartó completamente. Y luego, nada, los atentados contra gente de durante todos los 80 mataron a mogollón de oficiales. Concretamente, este es el asesinato de Ricardo Sáenz Inestrillas, que es este que está aquí, que es uno de los golpistas que comenté la clase anterior, que hay una foto que salía en él con Tejero, ¿no?, y que no les pasó nada cuando intentaron un golpe de Estado en el 78, pues este es, al fin. ETA le ametralló el coche en el 86, cuando salía de su casa con otros 2 más, y bueno, y se lo cargó. Luego el hijo de este pavo, luego será un destacado, Ricardo Sáenz Estrías también se llama, será un destacado dirigente de la extrema derecha. Este es uno de los atentados más famosos de ETA. Bueno, hay muchísimos atentados, evidentemente, famosísimos. Este fue en la Plaza de República Argentina, el Comando Madrid. Esto fue concretamente Iñaki de Juan Achaos, que a día de hoy todavía sigue huido, creo que está por Venezuela, me parece que estaba, o algo así, pero bueno. Pusieron una bomba en la Plaza de República Argentina de Madrid, al paso de un autobús de la Guardia Civil. Yo lo habían intentado la vez anterior, pero en vez de matar a los guardias civiles, mataron a una señora que pasaba por ahí, que era checa, me parece. Aquí la bomba dio de lleno y era un autobús de cadetes de la Guardia Civil que estaban empezando y mató como a 12, más o menos, uno de los atentados más con más muertes, ¿no?, de ETA. Y este es el famoso atentado del Hipercor, de Barcelona. ETA avisó con media hora de antelación de que había una bomba en el Hipercor y que tenían que desalojar. Esto fue comunicado al Hipercor, a la prensa, a la policía, y no hubo tal desalojo. Así que la bomba explotó con gente en el Hipercor y mató a como 20 personas. Luego ETA fue muy criticada por parte de la propia izquierda berchale y de otros sectores, ¿no?, de la izquierda española, que le dijeron que no puedes dejar en manos de tu enemigo el bienestar de la gente que puede acabar herida por acciones que hagas tú. ETA, creo que esta crítica no la asumió muy bien, porque siguió haciendo acciones armadas en las que ponía en peligro gente, y hasta fechas muy recientes a su propia autodisolución, ¿no? En el 2005, por ejemplo, mataron a 2 chavales que estaban durmiendo en la T4, en el aeropuerto de Barajas, en su coche, porque era peña racializada que no tenían casa y estaban durmiendo ahí, y les mataron. Así que, bueno, pues ETA esto pues no... esta crítica no la terminó de asumir nunca y siguió, pues eso. Y esto le hizo perder cada vez más, más apoyo, ¿no? De parte de la población, incluso dentro del propio Euskadi, ¿no? Que comenzaron incluso a surgir formaciones políticas de la izquierda abertzale que eran específicamente lo que le separaba del resto de la izquierda abertzale, era estar en contra de ETA. En el año 83, el ministro de Interior del Partido Socialista, que hablaré de él más adelante, supongo, José Barrio Nuevo, que este tipo venía de la Falange Española, por cierto, de esto no se ha hablado mucho, pero este tipo era un cargo dentro del sindicato de estudiantes de universidad, el sindicato falangista de la universidad, pues trazó, pactando con varias fuerzas militares, policiales, con el propio Partido Socialista, con otras formaciones políticas, ¿no?, como Alianza Popular, etcétera, pactó lo que se llamó el Plan ZEN. ZEN significa Zona Especial Norte. Este es el álbum, ¿no?, que hicieron RIP y Eskorbuto, que son dos grupos de punk de la época, pues eso, en referencia a la Plan Zona Especial Norte. Este plan, oficialmente, lo que conllevaba era una mayor represión y mayor coordinación de fuerzas para luchar contra ETA. Lo que por detrás implicaba también era la guerra sucia del Estado contra la izquierda abertzale y contra ETA. Lo que conllevó fue la creación de los GAL, que, como he dicho previamente, venían... Y esa es una de las razones por las que creo que no es desacertado del todo, aunque yo no lo comparta, no es desacertado del todo decir que el primer gobierno de Felipe González también es la transición española, porque tiene muchos elementos en relación a los gobiernos anteriores de la transición. Los GAL eran continuistas con toda la dinámica que os he comentado antes de atentados de la extrema derecha. De hecho, como he dicho, había miembros como Jean-Pierre Serrid que habían estado en el Batallón Vasco Español o en la Alianza Apostólica Anticomunista y que luego pasaron a trabajar para los GAL también, ¿no? Se componía principalmente de mercenarios y de policías que actuaban de paisano por la noche y por la mañana tenían sus uniformes, principalmente de la Guardia Civil. Parte tenía esta cláusula y por otra parte tenía la cláusula de la introducción masiva de heroína en toda Euskal Herria. Esto ya había sido experimentado previamente. Hablaré de esto más en profundidad en parte en la siguiente clase, en relación a cómo afectó esto a los barrios. Pero la heroína ya se había experimentado en la cárcel para acabar con el movimiento anticarcelario y en Barcelona para acabar con el gran movimiento libertario que había en ese momento, aparte de la represión que hubo, etcétera. No en vano y no por casualidad, el jefe de policía de Barcelona, en ese momento el jefe de la Brigada Político-Social, que luego fue trasladado, ¿no?, a la jefatura de policía de toda Barcelona, era Francisco Álvarez. En el año 83 fue trasladado de Barcelona a Bilbao, a dirigir la policía de Bilbao. A partir de ahí se le empezó a llamar Gálvarez, ¿no?, en alusión a su papel que tuvo también en los GAL, ¿no? Y a partir de este momento también comenzó a aparecer la droga por los barrios, se traficaba desde las propias comisarías, o sea, la propia policía iba con el coche patrulla a darle droga a los chavales, o sea, esto hay testimonios que lo vivieron. Hablaré más en la siguiente clase, ¿no?, del impacto que tuvo los barrios en el movimiento vecinal, pero a nivel de la militancia hubo una generación de peña que sufrió las consecuencias, sobre todo en Euskal Herria, en otros lugares del Estado pasó lo mismo, pero sobre todo en Euskal Herria, o sea, hubo una generación que en parte, no toda, ¿vale?, pero en gran parte fue borrada del mapa, o de hoy todavía tienen las consecuencias de alto consumo de drogas en su momento. Ese es el logo de los GAL, por cierto, que es el hacha cortando la cabeza de la serpiente, ¿no? Creo que no puede ser más gráfico. Los GAL cometieron varias acciones armadas, en total mataron a 30 personas, creo, aproximadamente. Esos son Lasa y Zabala, que he hablado de ellos al principio, los militantes de ETA que estaban en Iparralde, en el País Vasco francés, y que desaparecieron, y que aparecieron luego, creo que en Alicante o en Almería, luego en una fosa común, en los años 90, o sea, como 10 años después, pues los enteraron en Calviva los oficiales de la Guardia Civil, ¿no? La película es que está muy bien. Otro de los atentados más famosos que hicieron los GAL fue el de Santi Buruart, que era un destacado dirigente de Herri Batasuna, concretamente de ASI, que es uno de los partidos que conformaban la coalición, creo que era una coalición, Herri Batasuna no es un partido, ¿no? La coalición de Herri Batasuna. Lo mataron a tiros en su clínica, porque él era médico, mientras estaba ejerciendo, ¿no? En el 20 de noviembre, además, del año 84. Y, bueno, hubo movilizaciones hartísimas en ese momento, bueno, etcétera. Esas son las personas más famosas, ¿no?, que fueron asesinadas. Y este es el atentado más sangriento que cometieron los GAL en Francia, en el Hotel Bombard, que mataron a 5 militantes refugiados vascos, ¿no?, que estaban en ese momento. Francia, esto también es importante entenderlo para conocer esta movida, había muchos refugiados vascos en el País Vasco francés, porque formaban parte de Euskal Herria, hablaban la misma lengua, etcétera, y tenían toda una red, y porque Francia, hasta el año 86, que España se metió en la Unión Europea, no devolvía a la peña que estaba refugiada allí, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Muertos y... Han vuelto a sonar campanadas a la muerte en el Hotel Bombard. Campanadas a la muerte, cuatro charcos rojos. Campanadas a la muerte, han vuelto a sonar campanadas a la muerte. Estos combatientes de la batalla de Argel se encargan de mantener. Que he comentado antes fueron en el 85. En el 86 aproximadamente dejaron de tener acción armada. Esto ya no fueron los GAL, pero el atentado fue firmado como los GAL. Como he dicho antes, desde los años 80, Herri Batasuna tiene representación parlamentaria en el Parlamento Español. En el año 88 consiguieron tener su récord, creo que eran 4 o 5 diputados. Digamos, el coordinador general, no sé cómo es el cargo de Herri Batasuna, era Johnny Dígoras, y ese día también era 20N, ¿vale? Muchas de estas cosas ocurren en el 20N, no por casualidad. Del año 88 estaban en un hotel en la calle Alcalá de Madrid, reunidos varios de Herri Batasuna porque iban a jurar su cargo el día siguiente, creo que era, en las Cortes, ¿no? Como diputados de las Cortes. Uno de los que había era Josu Muguruza. Apareció un grupo de peña, entre los cuales, por cierto, estaba el hijo de Ricardo Sáenz de Estrellas, aunque esto nunca se terminó de justificar, ¿eh? Es muy probable que estuviera él. Al final fue condenado otro, que tenía mejor situación que él, pero bueno. Total, que entraron dos encapuchados en la habitación del hotel y dispararon a la peña. Iban a matar a Johnny Dígoras, pero Josu Muguruza se puso en medio y le mataron a él. Y bueno, ese es un mural que hay en su pueblo, no me acuerdo la cual era. En recuerdo, ¿no? A Josu Muguruza. Bueno, igual me he confundido. Era el 89, sí, que ahí hubo elecciones, claro. Vale, ¿cómo acabó lo de los GAL? Porque es bastante curioso. En el año 90 y algo, a raíz de que aparecieron los cadáveres de Lasa y Zabala, se comenzó a tirar del hilo. O sea, de este tema, evidentemente, se hablaba muy a menudo en la prensa, había sospecha de quién estaba detrás, de quién no estaba detrás. Era muy evidente que era el PSOE quien estaba detrás en todo momento, que era el que tenía la jefatura del gobierno. A raíz de que aparecieron los cadáveres y luego, bueno, y también a raíz de que secuestraron a un ciudadano francés confundiéndolo con uno de ETA, y eso también generó sus polémicas, obviamente, acabó habiendo diligencias abiertas contra miembros del gobierno, concretamente un gobernador civil, contra el ministro del Interior, José Barrio Nuevo, contra jefe de policías, contra miembros de la Guardia Civil que habían participado de manera material, bueno, contra gente que había dado las órdenes, contra gente que se había denunciado nada, bueno. Acabó habiendo un juicio muy grande, entre medias, alguien puso una bomba en la sede del diario que estuvo más hablando de los GAL, que era el diario 16, y a raíz de varias presiones y amenazas tuvieron que cerrar el diario, por cierto, dato importante, que luego esto, de ahí salió El Mundo, el diario El Mundo, luego, que ahora luego se hizo más facha. En su momento eran como de izquierdas. Y nada, eso, en el juicio la mayor parte fueron condenados. El que más se comió creo que fue Rafael Vera, que fueron 10 años o 12 o algo así. A buena parte los indultaron. Al coronel Galindo, el que os he puesto antes, el guardia civil que os he puesto antes, lo excarcelaron a los 6-7 años, cuando lo habían condenado a 64 o por ahí, porque estaba mayor. Y entonces lo sacaron de la... Estaba mayor, tenía 70 años. También hacían como cuando Pinochet, ¿no? Que era como su previajecito, tal. Pues algo parecido hacían, ¿no? En plan de soy muy... Y bueno, pues hacían un poco de teatro y ya pues les sacaban, ¿no? Pero lo más descarado de todo fue José Barrio Nuevo, que entró en el talego. A los pocos días el PSOE perdió las elecciones, por primera vez, desde 14 años. Y entró el PP, entró José María Aznar. Y al mes y medio de estar Barrio Nuevo en el talego, este es el momento en el que... Bueno, no hablaré de esto. Le dieron el indulto. Sí. Y ya está, en fin, a él y a otro más. Y ya está, y solucionado. Este es el momento en el que va a entrar Barrio Nuevo en el talego y le está abrazando Felipe González, que por pocos días todavía es presidente del gobierno. No está demostrado, pero siempre se ha dicho que Felipe González muy probablemente fuera el señor X del que tanto hablaban en los juicios, ¿no? Los miembros del GAL, ¿no? Que era la persona que verdaderamente daba las órdenes, ¿no? Pues más que probable, él no lo reconoció, evidentemente. Ha dicho algunas cosas que es como, creo que sí que lo eres, pero bueno. Y hace poco entrevistaron a Barrio Nuevo y bueno, también dijo otras movidas que no se sabían de los GAL, que era como horroroso. Gente de verdad muy horrorosa. Y luego está el tema de las drogas, que esa es una caricatura de la izquierda berchale del momento, ¿no? Que sale un guardia civil con una jeringuilla aquí, ¿no? De heroína, aquí con lo de los GAL, ¿no? Aquí puesto. ETA hizo una campaña específica de luchar contra las drogas, que conllevó asesinatos de varios traficantes de drogas. En algunos casos hay peña de la comunidad kinky, merchera, etcétera, que considera que tuvo tintes racistas, porque iban a traficantes, algunos eran chivatos, es verdad, pero iban a traficantes que era peña racializada, y no iban, por ejemplo, como sí que hizo en algunos casos el Exército Guerrilleiro de Galicia, contra los traficantes grandes, ¿no? Que estaban moviendo la droga, ¿no? Esos traficantes que estaban, pues eso, pues trayendo mogollón de cocaína y de heroína, ¿no? En las playas gallegas, etcétera. Y también puso bombas en discotecas y en bares en los que se traficaba, etcétera. De hecho, la canción de Lendakaris Muertos, de ETA deja alguna discoteca, viene de una bomba que pusieron en una discoteca de ahí de Iruña, ¿no? Que bueno, que volaron la discoteca entera. Sin nadie, ¿vale? En este caso no había nadie en la discoteca. Cinco treguas o por ahí en total, las conversaciones de Argel en el 87, de las más famosas, quiero decir, que luego murió en circunstancias muy extrañas, un accidente de tráfico Chomini Turbi, que era el que estaba llevándolas un poco, la del 98, en la que negociaron con el PP, luego el PP se olvidó, en el 2005 cuando negociaron con Zapatero y el PP hizo una campaña gigante, ¿no? De no, el PSOE negocia con ETA, luego Zapatero es igual a ETA, pero bueno, habían negociado en el 98. O sea, 7 años antes. La política ya sabéis que luego nadie se acuerda. Bueno, y luego ya la definitiva, que fue cuando ya abandonaron la lucha armada del todo, ¿no? En el 2011. Esta imagen lo dice todo, ¿no? Este es uno de los momentos más patéticos de la historia del Estado español, a mi modo de ver. En el 90 y... ¿cuándo fue esto? En el 96, 97, ETA secuestró a un concejal de un pueblo, al concejal del PP de un pueblo así, pues, yo qué sé, pequeño, Ermua. Y pidió que si no se declaraba la independencia de Euskal Herria en 3 días lo mataban. Evidentemente eso no iba a ocurrir. Así que lo mataron. Y como era un chaval ahí, pues que tampoco era un cargo político muy grande, pues hubo como una campaña enorme, ¿no? En contra de ETA, a favor de lo que lo liberaran. Bueno, que fue bastante lo que se llamó el espíritu de Ermua. O luego, bueno, en fin. Se llama Miguel Ángel Blanco el tipo. Y luego hubo un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, que es al final lo que ha acabado para buena, mucha gente, por lo menos ha acabado a la posteridad, en el que Nacho Cano, que es uno de los integrantes de la banda de Mecano, debía ir hasta arriba de drogas, se puso a cantar ahí, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel. Bueno, buscad el concierto porque es de verdad, tú estás riendo porque lo has visto, ¿no? Es de verdad algo con el... Sí, pasaron más cosas. Con el rey delante, la reina, el presidente del gobierno, la familia de Miguel Ángel Blanco, que está ahí mirándose en plan de... ¿Qué le pasa a Nacho Cano? Bueno, en fin, horroroso, pero bueno. 13 de julio del 97, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua. Si no, correcto, Ermua, sí. Erma. Un mes después, el 6 de agosto del 97, el PP decidió que era muy buena idea hacerle un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Como un concierto así, ¿no? En Las Ventas, en el que actuó, pues, desde los que estaban petándolo en la época, los Centellas. ¿En serio? Con ese toro enamorado de la luna. Joder. O sea, muy adecuado, muy, ¿no? Buen para homenaje. El ambientito. Bien, y también la gente estaba... está un poco tensa. Ya, normal. Claro, que ya se empieza a ver como que algo nos cuadra aquí, sí, ¿no? Claro. Ferreras está... Ferreras, atento, eso te va a decir. Pone a grabar. El 6 de agosto del 97... Descontextualiza esto, si tienes cojones. El 6 de agosto del 97 sucedió ese concierto en el que uno de los invitados estelares, porque también lo estaba petando muy fuerte en la época, fue Nacho Cano. Hostia. Nacho Cano, un músico muy sanote. Big musician. Very crazy. Venía de Mecano y ya pues inició una carrera en solitario muy exitosa también. Tuvo su punto, joder. Sí, joder. Salió a cantar, vamos a poner el final de esa canción en el que ya Nacho Cano yo creo que se desubica un poco, se olvida de que está allí delante, bueno, pues la infanta, los familiares de Miguel Ángel, sí. En fin, un poco tenso, y al final de la actuación ya Nacho Cano se viene muy arriba. ¡Más alto, que nos oiga Miguel Ángel! No sé yo, sí. Ese es el comienzo que ya es gravísimo. Sí. Más alto, que nos oiga Miguel Ángel. Bien, la gente corea, momento muy entrañable. Bueno, hasta aquí más o menos. Está ahí va todo bien. La familia Miguel Ángel. La familia Miguel Ángel, bueno, también coreando, ¿por qué no? La gente aplaude y ojo. Bueno, ahí vemos la cara. La mirada del águila, ¿eh? De un hombre. Mira, ojo ahora. ¡Miguel Ángel! ¡No! ¡Miguel Ángel! ¡No, hombre, no! ¡Miguel Ángel! ¡No, hombre, no! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡El Ángel! ¡Hey! ¡Stop the comedy, please! Hey, sí, sí. Hey, eso está diciendo la hermana. ¡Hey, Marichalar no sabe dónde meterse. El batería se vuelve loquísimo. Y atención, porque Nacho Cano decide que todavía tiene un poquito de performance más que ofrecer. Ahí hace como que toca la guitarra, porque claramente no hay cable, no la está tocando. Y se baja a correr por el ruedo. A partir de cierto momento, los 90, a principios de mí, comenzaron a matar a peña que habían sido ministros del Partido Socialista, que habían sido, yo qué sé, peña del Tribunal Supremo. O sea, esto lo utilizó bastante, ¿no?, la prensa para decir, mataban a esta peña y era como pobre, que era un inocente, que no tenía nada que ver, que era historiador, que era tal, yo qué sé, pues, cuando mataron a Tomás y Valiente, ¿no?, que es un historiador que yo mismo he tenido que leer, ¿no?, cuando hice la carrera de historia, pero es que Tomás y Valiente era miembro del Tribunal Supremo también, de esto no se suele hablar, y estuvo detrás de algunas de las sentencias más repugnantes, ¿no?, que ha tenido el Tribunal Supremo en esta época. Su sala, concretamente el Tribunal Supremo, ¿no? O sea, tampoco, digamos todo, no es decir se merece morir o no se merece morir, es como, ¿por qué lo ha matado ETA? Porque de repente un día dice, uy, voy a matar a este catedrático de derecho en su facultad, en su despacho, y ya está. O sea, no, esta persona era más cosas. Mataron a ministros, mataron a gobernadores civiles, bueno, a concejales, bueno, esto sobre todo en esta época, ¿no? También a militares, pues siguieron poniendo bombas en casa cuartel, etcétera. Con los GAL ya aparcados, hubo la ofensiva por parte del Estado, pues aparte de asesinatos directos, de peña de la izquierda Berchale, Manis, de ya esto sin los GAL, ya estoy hablando de los 90, de todo, en controles policiales, en comisaría, que la peña pues se ahogaba sin querer. Luego estuvo la campaña que empezó en los años 90, a finales de los años 90, de repente ponerse a cerrar diarios y revistas, cosa que ha seguido hasta el día de hoy. Ya de otras maneras más tal, pero hace poco, hace unos años, cerraron Gara también por una excusa, que era el diario de la izquierda Berchale, ahora se llama Anaís. Por excusas, o sea, promovidas porque les obligaron a heredar la deuda de otro periódico que no tiene nada que ver con ese periódico. Pero bueno, que era el diario Egin. que era el principal diario de la izquierda berchale, lo cerraron, acusado de, bueno, de colaboración con ETA, etcétera. El director era este tipo, Pepe Rey. Pepe Rey abrió, a partir de ahí abrió Ardi Belcha, que era una revista de investigación periodística, ¿no? Ardi Belcha significa oveja negra en euskera. Le cerraron la revista. Cada vez que le cerraban algo, acababa en el Talego, ¿vale? Y la persona que se la cerraba normalmente era el juez Baltasar Garzón, que ahora hablaré de él. Y luego hizo otra revista que se llama Calego Ría, que significa Calle Roja, que esta abarcó más tiempo. Además hizo investigaciones muy buenas. Yo sé, llegó a destapar que había una trama de gente de la extrema derecha, de la Falange Española, con el Partido Popular Vasco, para hacer una especie de nuevo GAL, y aportó información. También aportó información de las conexiones entre la policía vasca y el tráfico de drogas gallego. Bueno, el tráfico de drogas con los cárteles colombianos. O sea, esto lo aportó esta revista, ¿no? Principalmente. Esto evidentemente molestaba bastante a Pepe Rey, que por cierto su biografía está en algún lugar detrás de esta pizarra, ¿vale? Buenísima. Periodista canalla, creo que se llama, porque era como le denominó otro periodista. Y bueno, el tipo cuenta todas las movidas súper turbias que ocurren dentro de la prensa cuando el aparato mediático del movimiento nacional se privatiza y todos esos diarios pasan a manos privadas, y todo el mamoneo que hay y toda la manipulación que hay, y luego acaba pues hablando de cómo manipula la prensa y a qué empresa tiene cada periódico y por qué dicen tal cosa. Bueno, el libro es exquisito, ¿eh? Básicamente. Aparte, el tipo este, yo tuve que consultar bastante sus revistas. Murió hace un par de años, me hubiera gustado entrevistarle antes, pero bueno, no pudo ser. Y vamos, sus revistas eran, o sea, yo he sacado una cantidad de información. Ardi Belcha fue la primera revista, por ejemplo, que tuvo una sección específica LGTBI, por ejemplo. Estoy hablando del año 2000, ¿vale? O sea, que no estaba nada de moda en términos de propicianismo por parte del capital. Pues eso, Pepe Rey entraba y salía todo el rato del Talego, porque lo metía este señor, Baltasar Garzón, que está además en la época en la que Pinochet estaba en Inglaterra, y Baltasar Garzón fue el que le imputó, ¿no? Por eso sale en el libro este, ¿no? Bueno, Baltasar Garzón es un juez. Voy a hacer un subapartado ahora, que es el señor Baltasar Garzón y lo que hay detrás de esta movida. Porque este tipo, la peña le llamaba el superjuez, también, en plan, en términos de risa, ¿no? Porque el tipo como intentaba abarcar todo, ¿no? Es como, estoy a tope en la lucha contra el narcotráfico y también en la lucha contra el independentismo, ¿no? El tipo te marca la operación esta contra Terra Jura, en la que hay peña torturada. Él era el típico que decía que él no investigaba las torturas porque todo el mundo mentía, ¿no? O no reconocía directamente que les hubieran dicho que les habían torturado. Y luego, se pone a cerrar diarios que flipas de la izquierda berchale, y luego, de repente, imputa a Pinochet. Así que, pues, soy bueno, ¿no? Porque estoy intentando imputar a un criminal de guerra, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. En el 2003... poco después de esta movida con Pinochet, el gobierno español, que en ese momento tenía mayoría, Aznar, ya hablaré más de esto en la última clase, crea la ley de partidos, que es una ley que considera que si los partidos tienen vínculos con organizaciones terroristas, que esto puede ser cualquier cosa, las pueden ilegalizar. Entonces ilegalizan a el sucesor de Herri Batasuna, ¿no? Que es Batasuna a secas. Esta es una manifestación de miles y miles de personas, como en Bilbao, en contra de la ilegalización de Batasuna, ¿no? Poco después, en la tele vasca había un programa que se llamaban los Batasunis, que era así de humor, tal, están muy divertidos. Es una broma de con los loonies, ¿no? Con los muñecos estos. En la intro de los propios Batasunis dice: mañana estaremos en una manifa si Garzón se enrolla y no la legaliza. O sea, es este nivel, ¿no? Lo de las garzonadas, ¿no? Como le llamaban en este momento. Bueno, pues nada, Batasuna ilegalizado. Luego se pone el pin, ¿no? De que es superdemócrata. Y entonces, de repente, pues, como escribió Cervantes, pues con la iglesia hemos topado, ¿no? Porque de repente Garzón, en el contexto de la ley de memoria histórica de Zapatero, se pone a investigar, y esto nos vuelve a la transición otra vez, los crímenes del franquismo. Las fosas comunes, toda la peña que estaba empezando a salir, tal, se pone a investigar esto. ¿Qué ocurre? Que después de todas las torturas en las que había mirado por otro lado, todas las cierres de revistas que evidentemente atentaban contra derechos que aparecen en la Constitución. Después de todo esto, una asociación de extrema derecha le pone una querella y un tribunal lo condena por prevaricación, que es cuando haces algo que no te corresponde a tu jurisdicción, y le echan de la judicatura para toda la vida. Por investigar los crímenes del franquismo, después de haber todo lo que había hecho. Justo por eso, ¿no? Aquí tenemos una viñeta que pasó en ese momento, ¿no? Que sale Franco, ¿no? Delante de un tribunal y dice: vengo a denunciar al juez Garzón por meterse en fosas que no le importan. Y los del juez, que además parece, por lo que es, parece el Tribunal Supremo, ¿no? Porque la sala del Tribunal Supremo son tres jueces, ¿no? Cada una. Déjenoslo a nosotros, excelencia, que este se va a enterar, tal cual. O sea, lo inhabilitaron de por vida. O sea, ya no ha podido volver a crecer. Esta que es del Manel F, el de la viñeta del principio, ¿no? También de la misma época, ¿no? Señores, la justicia ciega y las fosas comunes dicen, joder, pero tanto. Pues eso, ¿no? Porque es como, bueno, pues yo no miro. Aparte, va ataviado con las ropas de un juez de, no sé si del Supremo o de la Audiencia Nacional, pero bueno, de un juez de alto rango, ¿no? ¿Por qué le inhabilitaron? Por si acaso no lo habéis entendido. Porque lo que estaba haciendo de investigar los crímenes del franquismo estaba yendo en contra de una ley. bueno, también lo que hacía en contra, antes iba en contra de otras leyes, ¿no? Como la ley de libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero ¿en contra de qué ley iba? En contra de la ley de amnistía. Así que la ley de amnistía no se toca. Así que, pues nada, hasta Garzón acabó yéndose la mierda, ¿no? Pero bueno, este es otro de los momentos más lamentables y horribles que ha tenido lugar en la historia del Estado español, cuando el ministro de Interior, Ángel Acebes, la propia tarde del atentado del 11M en Atocha, acusó a ETA de haber cometido el atentado. Esa es la rueda de prensa en la que sale diciendo que ha sido ETA y que quien lo niega es un miserable. Le dijo esto con estas palabras. ¿Qué pasó? El día siguiente, unos fachas asesinaron a un vasco en Euskal Herria porque se negó a poner un crespón o algo así, porque teóricamente había sido ETA, ¿no? Aunque bueno, sabían perfectamente que ETA no había sido. Hay noticias que dicen que es que apareció, yo vivía en Alcalá de Henares, en ese momento apareció una furgoneta muy cerca de mi instituto, que dijeron que tenía pues movidas en árabe, no sé qué, y salió que tenían una tarjeta de la cooperativa Mondragón, ¿no? Que es lo de Eroski, ¿no? Y tal. O sea, claro, son vascos, entonces ETA, ¿no? Ya está. Pues bueno, esto no sé si es tan claro, ¿no? Pero o sea, se inventaron movidas así para decir que había sido ETA. O sea, fue lamentable. Y luego tuvo una conspiranoia, ¿no? El siguiente año y medio de que había sido ETA, de que bueno, en fin, horroroso. Bueno, pues el día siguiente mataron a un vasco, por ser vasco básicamente, unos fachas, y el día siguiente hubo una manifestación en repulsa por el asesinato de ese chaval vasco, o de ese hombre vasco, y en la manifestación la policía asesinó a otra persona más. Todo por la bromita de la rueda de prensa en la que el pavo este decía que era ETA. ¿Por qué dijeron que era ETA? Porque si se reconocía públicamente a 3 días de las elecciones que había sido Al-Qaeda, podían perder las elecciones porque se entendía que Al-Qaeda había puesto una bomba en represalia porque España había entrado en la guerra de Irak, apoyando a Estados Unidos, ¿no? El trío de las Azores, ¿no? Con Aznar. De esto hablaré en la última clase más en profundidad. Pero eso es uno de los casos, vamos, más heavies, ¿no? Que hubo en la época. Y bueno, y llegamos al 2011, ¿no? Cuando ETA deja las armas en el contexto de la crisis, ¿no? Así que pues esta portada del TMO, no sé si la veis. Nada, que están ahí pasando armas a una cola del INEM, ¿no? De mogollón de peña ahí en paro, ¿no? Pues eso. Fue en 2018 cuando los dejaron del todo, pero en 2011 dijeron que adiós. Y creo que hasta aquí ha sido esto la historia de la lucha armada en el Estado español. Espero que os haya gustado y que la próxima clase que me queda de la transición, que ya es la penúltima, ya acaba esto, ¿quién lo iba a decir en octubre? Voy a hablar del cambio del pensamiento político que hay, que coincide con la transición, en lo que llamamos el paso de la modernidad a la posmodernidad, y lo que afecta a esto a la militancia política en ese momento, que la afecta generando los llamados no movimientos sociales. Específicamente, espero no dejarme ninguno, voy a hablar del movimiento vecinal, del ecologismo y algo de la lucha animalista también, del movimiento LGTBI, bueno, el movimiento de liberación gay, como se llamaba en ese momento, del movimiento feminista, del antimilitarismo y de la lucha anticarcelaria, de la COPEL, y la lucha contra las cárceles, ¿no? De ese momento. Y nada, que son movimientos que llegan a día de hoy. Así que eso también va a tener bastante actualidad, ¿no? Como esta clase de hoy también, que he llegado hasta casi este año. Ya está, gracias por oírme.